Bueno, buenos días. Y bueno, como ha dicho el compañero, agradecemos la intervención que habéis tenido, porque yo creo que lo que habéis dicho al final, que estamos todo el mundo conectado. Y lo que se haga, donde se haga, nos va a hacer vivir al resto. Este 1 de mayo pues nos pilla trabajando tempranito a todo el mundo aquí, ¿no? Pero bueno, igual es la mejor manera, porque la verdad es que hay muchas cosas que reivindicar, ¿no? Tal y como está todo, como estábamos diciendo. Y sobre todo para las mujeres, que son las que más estamos perdiendo en todo este mundo, ¿no? Está claro. Somos el colectivo Paideia, llevamos bastante tiempo preparando este viaje, porque la distancia es considerable. Y el colectivo Loco Matifoco pues lleva tiempo detrás de nosotras y nosotros para encontrar unos días para poder llegar hasta aquí. Venimos desde Mérida, ¿vale? No estamos todas y todos por diferentes circunstancias. Algunas personas no han podido venir y entre ellas principalmente Pepita y Teresa, que ya no están con nosotras. Paideia lleva más de 38 años intentando poner cada día de pie una utopía curva, a rachas, deseducándonos constantemente para educar. Nos gustaría leer con vosotros y vosotras un texto que nos gusta mucho, ¿vale? Y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, en esta charla vamos a nombrar muchas veces a Pepita, Josefa Martín Luengo, porque queremos hacerle justicia y porque probablemente si hubiera sido hombre sería más nombrada. La Escuela Libre Paideia se creó en enero de 1978 en Mérida, impulsada por el trabajo y el proyecto de Josefa Martín Luengo y dos compañeras más dedicadas a la educación. Josefa Martín Luengo anteriormente había llevado a cabo un intento renovador educativo en Fregenal de la Sierra, también en Extremadura, en los años 70, abortado por la administración. Josefa Martín Luengo vio la posibilidad de crear Paideia. El colectivo Paideia, formado por quienes crearon el proyecto, fue ampliándose a lo largo de estos 38 años e incluyendo en él a distintas personas que, relacionadas con el mundo educativo y afines a sus objetivos, se fueron adhiriendo a él. Josefa Martín Luengo es, de entre todas y todos, quien permanece al frente del proyecto desde sus inicios hasta que fallece en julio de 2009. Su incansable labor pedagógica, educativa, ideológica y afectiva logró dar forma, coherencia y trascendencia a la Escuela Libre Paideia, siendo ella el motor y la columna vertebral de todo el proceso. Pasamos a leer el texto. Muchas gracias. La Escuela Libre Paideia tiene como objetivo fundamental instituir las bases no dogmáticas para la realización de una sociedad libre y responsable, así como eliminar dogmas y posibilitar el mayor número de opciones que una persona necesita para llegar a ser y realizar su proyecto personal. Frente a una sociedad de estructura autoritaria, de una economía capitalista de consumo, altamente individualizada, competitiva e insolidaria, donde la pérdida de valores es cada día más alarmante, tratar de incentivar un lugar de vida libre, tolerante, no autoritaria, solidaria e igualitaria supone un gran esfuerzo por parte de todas las personas que se sienten implicadas en este proyecto para poder vivir y convivir respecto de unos valores naturales de igualdad, solidaridad, libertad, responsabilidad y tolerancia. Las personas que defendemos este proyecto, como aquellas otras personas que siendo madres y padres lo desean para sus hijos e hijas, debemos considerar que es una elección difícil y comprometida, porque supone luchar contra la inercia cotidiana que una sociedad mediatizante y conductista nos impone desde nuestras estructuras mentales, por nuestros propios procesos de vida y desde la presión de los grupos que nos circundan, porque tratarán de combatir esta opción haciendo que desaparezcamos en el empeño, en un afán desmedido de hacernos similares a esa gran mayoría que asume, sin grandes planteamientos, la tiranía de una engañosa igualdad, que no supone más que un condicionamiento subliminal y solapado para que dejemos de desear un mundo mejor y aceptemos sin protesta este que nos ofrecen como el mejor, entre comillas. Las personas que seguimos perteneciendo al colectivo Paideia y que hoy hace 30 años, 38 años, deseamos esta alternativa global a la sociedad. Estamos dispuestas a seguir defendiendo esta búsqueda de una vida mejor frente a quienes, siendo enemigos y enemigas de la libertad, tratan de imponer por todos los medios posibles sus aires de conservadurismo, involución, adaptación solapada o ansias de poder. Paideia considera que presión y poder son actitudes deshumanizadas, que no conducen más que a la perpetuación de un mundo intolerante y cada día más infeliz, incomunicado y esclavo de esas ansias. Asumir esta alternativa supone, por lo tanto, por parte de todas y todos, un compromiso y una responsabilidad libremente aceptadas. El concepto libertad, que es el eje generatriz de nuestro proyecto, se encuentra actualmente deteriorado por las influencias solapadas de una sociedad que no desea personas libres y que para ello trata de confundirnos, tratando de que consideremos la libertad lo que no son más que opciones fáciles y no comprometidas, que se suelen quedar en bellas palabras, pero que escasamente encuentran avaladas por la vida que manifestamos, el pensamiento que poseemos y los objetivos a los que nos encaminamos. Pensamos que la libertad debe ser un proceso de vida, en donde cada momento de ella podamos llegar a alcanzar el máximo de libertad posible. Y para ello debemos cultivar nuestra maduración, nuestra evolución, nuestras limitaciones y nuestra aceptación. Tal vez sea únicamente una actitud mental que pasionalmente deseamos y que cotidianamente tratamos de evidenciar, no con hermosas palabras, sí con trabajo, constancia y solidaridad. Para podernos acercar a este difícil concepto, debemos empeñarnos en madurar, en luchar contra nuestra propia herencia, herencia lamentablemente muy condicionante, por habernos sido introyectada desde nuestra infancia, por los mecanismos casi perfectos de los fascismos que han circundado. Y para poder educar en este sentido, y consideramos educar, ayudar al inmaduro o inmadura a madurar, para poder así acceder a su identidad y a su máximo de felicidad, debemos considerar que el ser humano en las etapas de la infancia, niñez y adolescencia es un ser de tránsito hacia la edad madura, muy condicionado por las limitaciones propias de su proceso de evolución, y que por ello la experiencia de la libertad va de menos a más libertad a través de las vivencias individuales y colectivas que esa persona tenga a lo largo de estos periodos, intento que supone un esfuerzo de inmediatez más accesible que la ilusoria creencia de que es posible alcanzar una libertad total, porque esa actitud, además de irreal, puede detener el proceso por la frustración de la imposibilidad. Ayudar a madurar a la persona inmadura y que esa madurez le suponga una ética natural y humanística, que es la ética de la anarquía, debemos hacerlo por medio del arte de educar, de la ciencia pedagógica y de un concepto concreto de persona que responde a una determinada ideología. Porque no existe educación neutral, porque toda educación lleva implícita una antropología, como no existen los paraísos de la felicidad, porque los paraísos no existen. La educación en y para la libertad nada tiene que ver con el dejar hacer, porque si a la persona, niño o niña, la dejamos sola, sin intervenir, puesto que existe un sinfín de factores educativos indirectos en la sociedad, dejamos la puerta abierta a que respondan sin ningún tipo de inconveniente al esquema antropológico que esta sociedad potencia y que transmite, con el que no estamos en nada de acuerdo, ya que perpetúa una convivencia deshumanizada, amenazada constantemente por la guerra, la violencia, la discriminación, la opresión, la represión y la infelicidad. Pero no debemos olvidar en este empeño que nos asiste que el miedo a la libertad es una constante humana que evidenciamos día a día, porque la seguridad, dependencia, autoridad se asienta en la mayoría y el precio de la libertad es casi siempre la soledad. Y el ser humano huye de la soledad, aunque el precio que pague por ello sea el encadenamiento de su cualidad más preciada, la libertad. Pero evidentemente la libertad no se puede imponer, a la libertad únicamente se la puede amar. Y esta sociedad que ha ido enlosando progresivamente la sensibilidad del amor y por ello pierde sus ansias de libertad. Las personas que amamos la libertad nos reunimos en torno a este proyecto para cumplir nuestra responsabilidad social de mejorar el mundo y darle a las generaciones venideras unas nuevas posibilidades que a otras generaciones les han vetado. El proyecto Paideia desea únicamente poder vivir viviendo en torno a unas relaciones humanas que se sienten en la igualdad, la solidaridad, la justicia, la libertad, la responsabilidad, el afecto, la ayuda mutua, la tolerancia y la felicidad. Y para conseguirlo debe contar con quienes deseen vivir y dejar vivir en estos valores humanos. Por ello, nuevamente Paideia hace una declaración de principios. Principios que han sido, son y serán los mismos a lo largo de su historia. Y esta historia dependerá de quienes libremente asuman esta alternativa. La ideología y práctica de la Escuela Paideia se ha proyectado a lo largo de estos años con acampadas autogestionarias para que nos joven. En verano, desde 1996 hasta la actualidad. Cursos de pedagogía libertaria, desde el año 2003 hasta la actualidad. Boletines que publica la Escuela Paideia. Monográficos, artículos en distintas revistas libertarias y feministas, colaborando con algunas universidades en la formación de su alumnado, así como la amplia bibliografía sobre educación libertaria que nos legó Josefa Martí Luengo. Mujer luchadora, anarquista, feminista, educadora, escritora, maestra, trabajadora incansable, fundadora del grupo anarcofeminista Mujeres por la Anarquía, y que consiguió acercarnos a la utopía. Gracias a ella, el colectivo Paideia continúa intentando, con su quehacer diario, ser cada día más libre, más solidario, más igualitario, al margen de los proteccionismos estatales, creando un espacio de libertad real y vivenciada, donde la felicidad, la risa y el amor a la libertad sean los pilares que evidencien que es posible ir consiguiendo una sociedad anarquista. Este texto está basado en un texto que escribió Pepita y por eso lo hemos leído. Ahora vamos a pasar a ver un vídeo de la escuela para que la veáis y después vamos a poner una serie de fotos y si queréis mientras nos vais haciendo preguntas. De privilegios de enemigo, y lo importante sea pues, cooperar para hacerlos libres, poderse manifestar sin rechazo, el uso de la palabra sin dificultades y cambiar un sistema en el que no haya autoridad, sino que no autoridad que jerarquiza, no autoridad que domina, sino que cada persona manifiesta su autoridad personal de sus actitudes para proyectarlas de forma solidaria. Una manera de concebir un mundo distinto, donde se radiquen las desigualdades, la injusticia. Y entonces pensamos que si se construyen mentes con esos valores, tienen que incidir forzosamente en una sociedad para evolucionarla. Es lo que bueno, la anarquía ha pretendido siempre, ¿no? La autoridad, la represión, la policía, el castigo, todo eso lo que conduce es a una sociedad como esta, ¿no? La libertad no es algo que se le da a nadie, ¿no? Es una capacidad que tiene el ser humano para su propia realización, pero que ha de ir conquistando a lo largo de su tiempo, ¿no? ¿Cómo lo tiene que ir conquistando? Pues respetando la libertad de otras personas, defendiendo la igualdad, defendiendo la justicia, defendiendo la solidaridad, apoyarse mutuamente, buscando lo que es fundamental en toda persona, es su identidad, su libertad, ¿no? Y su felicidad. Entonces es un camino tanto para las criaturas como para nosotros. Avanzar en cuotas de libertad, ¿qué significa? Más madurez, más deseo de evolución, más perfección, más desarrollo de la creatividad, más desarrollo de la formación, más desarrollo de la comunicación, menos violencia, menos competitividad. Es lo que el ser humano tiene que luchar constantemente con sus propias limitaciones, que como las tenemos, nadie las niega. Simplemente que poder compaginarlas de una manera que todos los seres humanos tengamos las mismas posibilidades de desarrollarnos como personas. es de lo que tiene. Pues digamos que recogemos pues toda la escuela, los socialistas utópicos para acá, todo lo que es la escuela nueva, la escuela activa, ¿no? Incluso llegamos hasta la escuela nativa de Rousseau y entramos luego en la línea de las escuelas del trabajo, las escuelas comunistas, digamos, lo que tienen que diferenciar entre el campo del trabajo, las escuelas libertarias, apoyadas por los pedagogos de la inteligencia, de la afectividad, de la liberación sexual, luego las técnicas, pues Freire o Esmir, que lo que tratamos es de recoger desde todo este siglo todo lo que ha evolucionado desde en adelante, desde la creación de las escuelas como democracias, ¿no? Entonces ya encuentro a Ferrer con las escuelas racionalistas y me entero que, bueno, que en este país durante muchos años han existido unas escuelas en donde la libertad, la concientización, los valores eran importantes. Y entonces es cuando ya es de esas cosas que, bueno, estás actuando de forma anarquista, pero tú no sabes todavía que tu línea de funcionamiento, de pensamiento coincide. Es cuando se manifiesta el proyecto, es cuando se dice que es una educación libertaria. Pero es más intuitivo porque en aquella época las posibilidades que teníamos de formación política eran inexistentes. ¿No? Sin papeles, hace el graduado escolar, aprueba, puede acceder al bachillerato sin problemas, es cuando la gente empieza a considerar que el papel no es tan importante. Hasta esa época el papel era importantísimo. Y tú entras ya en esa época en donde, bueno, la cosa ya ha seguido un proceso en el cual se ha demostrado que no hacía falta, que también podían adquirir el papel, que podían ir al bachillerato y no había disponibilidad. Los resultados ya que demostraban. No me preocupa de que no hubiese papel porque ya veíamos que la educación que le iban a dar, le iban a tener, era bastante garantía para que ellos cuando llegasen a examinarse de graduado, sacasen todo. Bien, nosotros el primer año que estuvimos allí fueron los primeros exámenes de graduado, todo aprobado. El primer examen que tuvimos fue el de graduado escolar y fue horroroso. Yo lo recuerdo al año. Yo tenía muchos nervios, además, en eso estaba el año entero preparando para luego. Es que yo no sabía realmente lo que era un examen. Mis amigas hablaban de examen, pero yo nunca había estado en un examen. A mí me contaban que si no te puedes mover, no puedes hablar, no puedes mirar a nadie porque no te cojan copiando. Y era importante porque era para entrar al instituto, no un examen normal. Entonces me iban así, no sé, muy mal, mucho me hablé. Yo llegué aquí hace 18 años, conocí este proyecto y me encantó, absolutamente. Hasta el punto que mis cuatro hijos están aquí, uno ya salió. Y el resultado es el soberbio. Los niños aprenden a consolidar personal frente a multitud de cuestiones, frente a ellos mismos sobre todo. Aprenden a ser solidarios, aprenden a cuestionar sobre la vida, sobre multitud de cuestiones que en otros sistemas no se producen. Yo creo que la escuela tradicional la he sufrido mejor y he conocido pues, lo que es adquirir conocimiento de una manera autoritaria. Y ellos no quieren conocimiento, sino que lo buscan necesariamente. Sienten una enorme atracción por el conocimiento de una forma libre y sin limitaciones de una clase. Son responsables, son efectivos. La asamblea es la forma que se tiene que relacionar la gente de distintas edades y de distintas capacidades a evitar la autoridad y un sistema jerarquizado. Entonces la asamblea sirve para decidir, sirve para planificar, sirve para debatir, llegar a acuerdos, solucionar los conflictos, es decir, cualquier situación que se dé en la vivencia, en la asamblea con la participación y el mismo derecho para todo el mundo establece la igualdad. Material a cada uno de nosotros y nosotras, y el por qué no se nos respeta y la gente nos toma pitorreo cuando le damos confianza, firma un acuerdo. Y lo que nos falta son la parte de lo de la falta de respeto del material. A mí me importa más lo otro, A nosotros también nos falta el respeto y a nosotras, es decir, cada vez que vais a entrar a nuestra clase, como si estuviésemos aquí de objetos, o bien entrar gritando, os damos toda la confianza del mundo, intentamos ayudar en los problemas que tenéis y no recibimos nada a cambio. Y cualquier cosa que se os dice para intentar ayudaros y que cambiéis de actitud, o bien la tomáis a pitorreo, si os lo dice alguna persona adulta, pasáis de nosotros y nosotras. Pues, ¿votos? ¿24? ¿Abstenciones? ¿7? ¿2? ¿Se ha quedado la propuesta de Pablo Aranda? Claro, cuando hay una dictadura, pues parece que el enemigo está claro, ¿no? Y entonces, pues la escuela era tan represora y tan terrible que un montón de gente se levantó en contra de esa escuela y los primeros años fueron muy importantes, ¿no? El problema es que luego, bueno, pues que viene la democracia y la democracia parece que significa la panacea de todos los males, hemos llegado a lo mejor y la escuela para más ofrece, pues ya tenemos libertad de expresión, podemos hacer cosas, entonces hay un engaño, ¿eh? En el cual entra la gente progresivamente abandonando principios ideológicos de base y transformándose en lo que es más fácil, que es el cambiar los métodos, el cambiar las formas y poco a poco adaptándose a lo que se le demanda desde la estructura estatal y de la estructura social. Acaba convirtiéndose en una escuela muy pareja a la que existía, pero de formas diferentes. Es decir, ahora no es tan brutal la escuela, no es tan físicamente agresiva o violenta a otra persona, de tal manera que la respuesta la tenemos en la calle, ¿no? Y cada vez los centros escolares nos generan más conflictos de violencia, más conflictos de robo, de destrucción, menos capacidad de diálogo, menos capacidad de comprensión, más droga, más alcohol. ¿Qué está pasando cuando una escuela está generando una juventud totalmente desajustada, ¿no? Entonces, la competitividad es lo único que ni siquiera les compensa porque el futuro que se les presenta es bastante oscuro y no les dan perspectivas de futuro ninguna. Como además se ha creado el concepto del Estado tutelar, ¿no? Y parece ser que tiene que solucionarlo todo, no se crea la juventud de la perspectiva de que puede crear, que puede hacer cosas, que desde sí misma puede generar medios de trabajo y formas de vida. Entonces ahí yo creo que está muy perdida, pero sobre todo está perdida porque no había una intención de cambio. Y la gente de los años 60 como que se ha desinflado, como que se ha cansado, como que esto, bueno, pues es distinto, ¿no? Y se ha compensado así porque tal vez lo más difícil sea mantener una lucha, no realizarla en un momento puntual. Y entonces si no se es constante, pues resulta que la escuela pues no avanza. Porque tenemos un siglo XX riquísimo dedicado a la pedagogía con grandes ideas, con grandes proyectos en donde la libertad es el punto fundamental para cambiar la sociedad que han hecho las democracias burguesas, ¿no? Que se ha cargado toda esa perspectiva de cambio hacia un futuro mejor. Yo muchas veces en la asamblea en mi casa, por ejemplo, queríamos ir a... Mi hermana quería ir a un sitio ese fin de semana, yo a otro, mi padre a otro, así. Pues entonces luego íbamos a la asamblea y lo votábamos. Yo lo hago, pero por cuando me enfermé que en un sitio había otro y yo a otro. Pues después votábamos, pero no hacemos asamblea. Luego asamblea. Yo voto, pues ya va asamblea. Y después a la madre le da igual, ella siempre vota funciones. Cuando una persona pues, está echando muy fuerte y se nota que es muy agresivo, que se, de alguna manera se descarga y luego también se... Hay, a veces suceden así cosas que se demuestran cuando alguien es egoísta o prefiere estar solo. O se ven de vez en cuando muchos comportamientos de positivos y negativos de las personas, como en todo tipo de trabajo, no solamente aquí en la cocina, cuando una persona pues, por ejemplo, termina su trabajo, pues va a ver a la otra si necesita ayuda. O se pone a jugar, o no sé, se demuestra mucho cómo es la persona en ese tipo de trabajo. Pero no sé. Fue lectura. Lucas la tratada. Critica bastante por ello. Yo no le veo nada de eso. Y eso, aparte, por eso, pues enseña a ser una persona, a independizarte, a ser más autónoma, a hacerte responsable de tus propios actos, cosa que ahí fuera no iba. Se valora más que te tenga que mandar a una persona lo que tienes que hacer, lo que tienes que aprender, que de tú mismo, pues sacar, o sea, tu información, y eso se valora muchísimo porque no tienes que estar pendiente de lo que tienes que aprender. Si tú sabes hacerlo solo o sola, pues sola es mucho mejor. O sea, si tú tienes esos valores como son el respeto, ¿no? O la solidaridad, o la ayuda mutua, ¿no? Pues ya te explican cómo van. Luego tú puedes optar pues desde ti mismo o desde ti misma a usarlos, ¿no? Y a que sean tus valores, ¿no? Y a trabajarlos tú, ¿eh? O optar por un camino con otros valores. Aquí en el vídeo sí se ve que los, bueno, tanto los alumnos como las alumnas se les ve muy independientes, una forma de hablar majestuosa a veces, es una maravilla. Quería saber un poco la función de los docentes, o sea, quiero decir, al margen de la autonomía que tienen los chavales y las chavalas, ver un poco qué trabajo hacen los docentes en la idea. Y también con qué tipo de docentes contáis, o sea, si son. Si contáis con gente titulada, si no, si admitís cualquier tipo de persona que vaya a colaborar con vosotros, si un poco en ese sentido, eso, en general la labor del docente y cómo trabaja. Sé que es difícil y que concretarlo es un poco, pero. Bueno, en este momento las personas que trabajamos todas tenemos algo relacionado con educación, o bien pedagogía, magisterio, psicología, algo relacionado. En otros momentos, pues ha habido personas igual, ¿no? En este momento sí. La labor. O sea, el objetivo mucho de la escuela es que se llegue a la máxima autogestión, ¿no? Autogestión en un momento dado puede ser cogestión, porque las criaturas son más chicas, entonces van a necesitar otras cosas. Según vamos avanzando, ¿no? En edad, de maduración, se supone que vamos evolucionando y vamos caminando ya en la autogestión. Nosotras también caminamos con ellos y con ellas. La labor es constante, es estar a veces y no estar. Es, parece que no estás, pero no dejas de estar. El trabajo puede ser trabajo físico, trabajo intelectual. Hay comedor, hay una huerta, hay diferentes trabajos. En eso, todos esos trabajos se hace con las criaturas, las personas adultas. No sé si te estoy contestando. ¿Tenéis hasta instituto o solo hasta 12 años? Hasta secundaria, podrían pasar hasta cuarto de secundaria. ¿Se lo hacéis? Sí. Sí, ha salido gente con 15 años para hacer cuarto de secundaria, sí. Vamos, tenemos, es que tenemos y no tenemos, porque la administración tampoco nos tiene allí, no nos... Para la administración no existimos. Sí, bueno, pero la edad máxima... Sí, eso es, para pasar a hacer cuarto de secundaria, ahora por la ley, pues cuarto. ¿Y hacéis clases magistrales o nunca? ¿O el niño es el que demanda una actividad y vosotros le dais? Que depende de cada... Clase magistral no hay. Bueno, los talleres que damos, que los ofertamos a personas adultas, un taller, ¿sabes? Pues lo preparas tú, la persona adulta, y se lo das a los demás. ¿Y qué también? Sí, das unas pautas, pero no. Pero generalmente es trabajo individual, intelectual de la criatura, y nosotros estamos allí para ayudarle en lo que necesite. Esos trabajos hemos, ha sido elaborado por las personas adultas, sí, también. Sí, los talleres. Sí. Pero los talleres, pues, es un pero luego talleres, se hace colectivo. Eso mismo se hace colectivo, claro. Y pues tú tienes más presencia, pero no es en clase magistral. No, pero aparte de quien quiere, sí. Tampoco la forma, tampoco es la magistral. O sea, tú tienes, elaboras, te haces responsable del taller, pero sin la participación de ellos y ella no hay taller. Lógico. O sea, si ves que realmente la función del educador o la educadora es transmitir, pues entonces eso no hacemos. Realmente quien aprende, quien quiere aprender. Por mucho que tú quieras transmitir, si no quieres, que se parece un taller, ¿entiendes? O sea, si tú estás viendo que están simplemente... Sí, que pasan de eso. O pasan del taller, pues no lo das, ¿sabes? O sea, que es una dinámica diferente. Sí, sí, sí. Otra cosa es que elaboren ellos y ellas el material, o que quieran trabajar aspectos que tú a lo mejor ni siquiera estás planteado. ¿Le gusta la idea? También hay, o sea, también hay aparte de lo que son los talleres también. Entre ellos y ellas también sean talleres a diferentes edades, a diferente proyección de diferentes. El contacto entre las edades es constante, ¿no? Ir aprendiendo, claro, es que lleva muchos años con ella, entonces al principio era diferente. Pero ya los mayores le van a enseñar a los más pequeños, entonces ya los más pequeños. Claro, que ya tiene una transición de contacto, de trabajo. Eso hace mucho. Y lo que van viendo, pues van, eso, vamos, es que los niños y las niñas sabemos, ¿no? Que quieren. Imitan muy bien y tienen un modelo siempre, ¿no? Entonces, pues van imitando a los más mayores y van transmitiendo a los más pequeños, o sea que es una transmisión continua. Pero vamos, el educador y la educadora, nosotros no nos llamamos así, somos los adultos y las adultas, la única diferencia que hay entre ellos y ellas es la edad. Es la edad. Claro, no somos niños ni niñas, somos adultas. Y nos llaman eso, nos llaman por nuestro nombre o dicen, pues los adultos y las adultas han dicho, no sé qué, no sé, ¿sabes? No es relación. Pero todos los adultos que están allí están relacionados con la educación. ¿Hay familias? También. Todos están relacionados y todas con la educación. Los que trabajamos, es que estamos trabajando las 8 horas diarias con los niños y las niñas. Las personas que estamos aquí, no todas. Sí. O sea, estamos 7 personas. Todo el tiempo, pero luego hay compañeros que están aquí que aportan al colectivo, a la escuela, en otro horario, o están trabajando en otro sitio. No, pero familias no, madre, el proyecto no lo forman familias. Sí, las familias sí, participan las familias, pero porque son las familias las que llevan a los críos y a las crías, si no, no hay, pero no es un proyecto. Hay padres también y madres que aportan también, pues, algún, si trabajan en algún sitio y quieren dar algún taller, también lo hacen, o sea, lo comentan, lo hablan en la asamblea y si quieren, los niños y las niñas, pues va. Sí. La asistencia es obligatoria para los niños y las niñas. Y el horario es cerrado. No, a ver, el horario es de 10 a 6. Lo que pasa es que normalmente como van, como quieren ir, como es que nos preocupa cuando nos va alguien. Entonces decíamos que le cuesta más, o a lo mejor le cuesta para ir porque normalmente van. O sea, no hay nadie que... Luego también hay padres y madres que dicen, bueno, pues ir a recogerlo un poco más temprano, bueno, como va, o que llega un poco más tarde. O sea, el horario de... El horario es flexible. Pero es flexible. Pero vamos, normalmente... Pero se puede llegar a las 4. Si quieres, sí, claro. Pero a las 4 es raro que vaya. Porque quiere ya pasar. Porque sucede muchas veces. A la 1, sí. Si ha tenido que hacer cosas. Médico, cualquier cosa. O no ha podido. Dice, bueno, pues mira, no tengo. Pues venga, me coma ya aquí con todos los compañeros y las compañeras, pero a las 4. Es que se va a ir al rato, o sea que como poder puede ir, pero vamos, tampoco tendría mucha. La puerta está abierta. Entra y sale. Pero normalmente van todo el tiempo. ¿No hay una hora límite de llegar por la mañana o...? No. El autobús llega a las 10. Y entonces casi todo el mundo viene en el autobús, pero hay gente que lo lleva los padres y las madres. Lo que suele suceder muchas veces es que los padres lo dicen, lo traigo porque es que se ha empeñado en venir, pero tiene fiebre, tenía fiebre. Y ahora ya parece que no tiene fiebre, entonces... Y al rato a lo mejor estamos llamando otra vez, mira, le ha subido la fiebre y el niño aquí no está dando a crear porque está mal, ¿no? Entonces... Al rato viene la madre por el muchacho. Eso suele suceder muy a menudo. Más a menudo de que no asista. Más a menudo pasa eso que no asista. Que no asista. Lo que decís en el vídeo, que para mí bueno, no voy a poder ir a la escuela, ¿no? Esta chica me decía, pues porque no hay niños, no había niños en aquella época. Claro. Entonces tenías esa necesidad de que era un colegio estatal. Tienes que apuntar. Pero era esa necesidad. Las criaturas, que es lo mejor, es otra criatura, ¿no? ¿Cuántos alumnos tenéis? 70 en total. Sí, 70. Había por ahí manos levantadas. Esa estructura de pupitres a la que tenemos tanto, bueno, yo tengo una especial aversión, que la veo ahí, está implicada en los talleres, digamos, ¿no? No, en la, no las imágenes del pupitre eran imágenes de un instituto. Vale. Claro. No de la escuela. Vale. Las últimas imágenes son para ella. Vale. Era para contrastar. Sí, porque, bueno, ese vídeo que lo hicieron para otra cosa y fueron allí a grabar. Entonces hay imágenes que son las del pupitre. Es una parte de todo el vídeo. Y es la que lo que la escuela es la que están limpiando las mesas, la que están sentados, que hay un chico que va con un libro, lo ve y se sienta. Sí, me parecía, pero luego vi eso. Normalmente son así. Pero sí que veía que eran niños más mayores también. Sí, tampoco sabemos de dónde es, vamos. No, no sabemos. Vale. De un instituto de Mérida. Por eso, sí. Me parece muy bien. Pues quería también analizar un poco ese tipo de... Dentro del colegio. Y el espacio, bueno, yo me perdí un trozo, igual había al principio, pero ¿qué espacio? O sea, se veía que había huerta y que estaba trabajando fuera, pero ¿qué espacio hay fuera? ¿Cómo es de grande? Pues son 3.000 metros cuadrados. ¿Y nunca quieres salir? A ver, eso era, antes estaba las afueras de Mérida, entonces estábamos rodeadas de olivo, bueno, era, no había... Estaba como a 2 kilómetros, pero como hacía falta mucha casa, pues todo aquello que tuvimos bastante problemas, pues quitaron todos los olivos y ahora lo han urbanizado. Hay muchas calles, muchas farolas, pero nos han asfaltado. Entonces, pues el edificio, ¿cuánto mide? Sí, hay mucho espacio. O sea, son dos edificios, en uno está la gente más pequeña y en otro está la gente más mayor. Hay un patio muy grande y la huerta, realmente de la huerta no vivimos. La huerta también la hacemos, pero como otra forma más, pues bueno, para que los críos, bueno, pues aprenda el cultivo, que aprenda, que... Y sí, cuando ya nos sale la lechuga, nos salen los rabos, no lo comemos, ¿no? Pero que no podemos alimentarnos de eso. Bueno, un poco la pregunta por curiosidad, por saber si no... porque estuve siempre en colegios regionales estatales. Y recuerdo eso de yo quiero salir de aquí. O sea, vale, esto está cerrado o no, más o menos, pero yo quiero ir fuera, ¿no? Porque hay cosas, porque tal. Y preguntaba si estos niños la gente que está en Baidella, si no les da ese punto, ¿no? Vamos ahí a las farolas y vas a hacer así. La verdad que no, la gente puede entrar y salir. No, con llave ni nada. Entonces, sí que, hombre, se habla, con los más pequeños sí que tienen un espacio, pues también por seguridad, porque no puedes dejar que se... Pero los demás pueden ir al cole, o sea, la parte de la gente más pequeña, la parte de atrás, abren la puerta para tirar de la basura, vuelven, ¿sabes? Y no vamos detrás de ellos ni nada de eso. Es su sitio y están a gusto, y cuando una persona está a gusto en un sitio no tiene necesidad de irse. De hecho, lo tenemos que echar prácticamente, pues llega el autobús y algunos se nos quedan dentro, o se nos quedan atrás, y a voces, está el autobús, está el otro, ¿sabes? Y a veces me tengo que llevar a otra persona, pues se han quedado dentro, ¿entiendes? También ellos ven el peligro que supone, porque detrás, eso sí que lo hemos hablado, la parte de atrás está el tren, hay una vía, entonces pero por la parte de delante sí que pueden tener acceso. No tienen la necesidad. Bueno, el hecho de que yo enfado y dice, pues me voy, digo, guapo, vete. Más tienen espacios todo el rato abiertos, es que no es el concepto de aula de 10 a 12 en esta aula, de 10, no es eso. Son espacios todo el rato abiertos, entran, salen al patio, juegan. ¿Vuelven a entrar? ¿Hay horarios? ¿Tenéis horarios de algo? Entrada y salida. Sí. La comida, a lo mejor. Tengo la comida. ¿Sabría para hacer la comida? Porque los talleres ya los habíais sacado. Me imagino que se fijaban a lo mejor la asamblea. ¿Qué se puede hacer el horario? Sí, ellos hacen el horario. Es de 10 a 6, pero después ellos organizan su propio horario. A tal hora desayunamos, a tal hora queremos tener talleres, a tal hora tiempo libre para quien quiera hacer lo que quiera, pero lo organizan ellos y ellas. Ahí nosotros no intervenimos. ¿Tienen algún taller o alguna actividad o las asambleas que sean como obligatorias? O sea, las asambleas tienen que ir o a los talleres, ¿hay algún tipo de obligatoriedad en algo o deciden absolutamente todo como gestionan su horario personal? A ver, si ellos y ellas eligen los talleres, ¿qué querrán ir? O sea, si fuera por nuestra parte, ¿no? Queremos dar este taller, ¿sabes? Si somos nosotros que le imponemos, pues suponemos que habrá gente que lo haga. Pero si son ellos y ellas los que quieren hacer ese taller, ¿cómo lo van a ir? ¿Pero la asamblea, por ejemplo? La asamblea, es que para nosotros la asamblea es el órgano de gestión, o sea, es donde está implicado todo el mundo. Hay asamblea de principio de asamblea. Hay asamblea cuando hay determinado grupo, de algún problema, de algún algo que solamente le atañe a ese grupo, entonces se somete a ese grupo. Asamblea de grupos más grandes, asamblea ya general. La asamblea general es ya la asamblea que todo el colectivo está implicado. Entonces ahí, realmente, si se convoca asamblea general es porque hay algún asunto, algún tema que le interesa a todo el mundo. Entonces perderte. No te enteras, claro. Tal vez sí, o no participar, o no ponerte en contra, porque mucha gente está en contra de lo que está hablando. O no aportar tu idea, o no aportar tu opinión, o no decir, no estoy a favor de lo que están diciendo. Pues es muy importante para ellos, y no se lo pierden. Y para ellas, ¿sabes? Es que yo sé, imagínate que están aquí hablando y luego sales tú fuera. Hemos quedado, vamos a hacer tal cosa. Y tú no sepas, o quedas fuera. ¿Y esos grupos de los que vosotros y vosotras habláis, qué los determina? ¿Los nenos y las nenas? ¿O la pertenencia a ese grupo es voluntaria? ¿Pueden intercambiar de uno a otro? Es que hay muchos grupos, hay muchas formas de agruparse. Hay que ser por interés. Por intereses, porque realmente los intereses. Depende de la edad también. Pues por edad, ¿no? Más o menos está. Otros por tema de interés de, pues yo qué sé, que vamos a hacer una actividad de lo que sea, pues ahí van varias edades. Se agrupa. Y luego son ellos también ellas las que proponen pasar de grupo. Sí, es lo que se pretende, que todo sea bastante flexible. Es lo que se pretende. Al principio de trimestre o de curso, del primer trimestre, eligen los grupos a los que van dónde se van a poner cada grupo. Por ejemplo, la clase de arriba la cambian, porque si un trimestre está en una clase, quieren cambiar y estar en otra clase y poder ver y cambiar. Le canta cambiar. Entonces, una vez que han elegido el sitio, pues es su sitio durante ese tiempo que se hayan elegido. Y si alguien quiere cambiar de grupo, irse a otro grupo, pues todo lo propone en la asamblea general, pero primero la asamblea de su grupo, del grupo del que sale, del grupo del que entra, y después la asamblea general se aprueba. Y después yo, y si la gente está de acuerdo, que pase de grupo. he cambiado el grupo, pues cambié el grupo. Pero normalmente la gente de 6 años pues se va a juntar con la gente de su misma edad porque van a tener casi los mismos intereses que la de 10 o la de 12 años, ¿no? Con intereses. Que no quiere decir que a veces coincidan, pero por lo general pues van a querer jugar más, van a querer hacer más parecido los intereses. Por la edad. Por ejemplo, cuando van a organizarse para hacer cualquier tipo de trabajo, la comida diaria, pues sí que se organiza por grupos de edad. Los más mayores tienen en cuenta que ellos saben más y que les pueden enseñar a la gente más pequeña. Entonces, ahí sí van dos o tres personas de cada grupo, están en un grupo. A lo mejor hacen cinco grupos y son mixtos de edad. De distintas edades. Los trabajos colectivos, la jardinería también lo hacen mixtos por edad. Se organizan ellos y ellas, también pueden decidir, no, cada grupo de edad lo hace hace un día una cosa, pero también entienden que, por ejemplo, el grupo de 6 años no puede hacer solo y solo la comida, necesitan su ayuda. Y ahí sí se organizan. ¿Participan las asambleas generales? Todo el colectivo. ¿Familias? No, criaturas y adultos. Y me parece que alguien preguntó antes el proyecto educativo de la Escuela Vila. ¿Vosotros tenéis proyecto educativo? ¿No es que el proyecto educativo podría ir? Pues lo hemos narrado ahí también. Sí, lo hemos leído y lo acabo de decir Pepita también. Pero es una forma de vida, ¿eh? Nuestro proyecto educativo, porque se dice pues proyecto. Es que los valores que se... La ideología, es que estamos hablando de la ideología. Estamos hablando de respeto, la solidaridad, la vida mutua, la autonomía. Pues todos esos valores, ¿cómo se van trabajando en el día a día? A través de la práctica, ¿cómo alcanzamos? ¿Cuál es nuestra finalidad? Pues la libertad y la felicidad. Y esa dinámica que diaria, pues lo que va haciendo que podamos llegar cada uno a lo que quiera, ¿no? Aquí este chico es periodista. Hola. De la Nueva España, entonces quería hacer una serie de preguntas. No, pero bueno, si puede ser a alguien en particular. A ver, estamos aquí ahora es que, para hablar sobre este periodista. Siéntate y pregunta lo que quieras. Claro, no, porque sería formar una entrevista. No, ya. No, pero es que no vamos a poder hacerlo. Por el tiempo y por... ¿No? ¿Aquí puede preguntar? No, pero... Claro, las preguntas que hagamos, claro, pues lo que es. De las preguntas que están haciendo, está oyendo, lo va apuntando y te lo pone si quiere todo. No, bueno, pero es que nosotros tenemos previsto una entrevista como la que sale hoy, entonces no sé si. Ya, pero con nosotros no tenéis previsto nada. Yo dije, con nosotros no habéis contado, ¿sabes? Vale, bueno, es que nosotros cuando nos han dicho alguna vez entrevistas de cualquier tipo, podemos decir, bueno, pues siéntate, coge las ideas que quieras, si alguna duda tienes, nos preguntas. Complementamos las temas y ya está, ¿sabes? Vale, hasta luego. Yo quería hacer una pregunta. ¿Cómo os gestionáis a nivel económico? Porque siempre Sí, siempre. ¿Suele pasar material? Bueno, supongo que tengo. Sí, vivimos. Vamos, la gente que vivimos de. Que estamos ahí todo el tiempo, que trabajamos solamente. Vamos, estamos ahí, vivimos de. Vamos. Del trabajo este. Los padres y las madres dan una aportación económica todos los meses. Todo es igual, todo es la misma aportación. Depende. Tenemos depende una de cuota, las posibilidades que tengan también. Pero hay gente que no llega a esa. No puede, pues se paga menos. Hay gente que puede pagar más, pues. De otra forma, tenemos lo mínimo que intentamos podemos. Intentamos que sea lo mínimo. Que no y sea. Los sueldos que. Vamos, nosotras, vamos, sueldos. Claro, pues sí, son sueldos. Si te dan por un trabajo, no tiene nada que ver tampoco con un maestro de la escuela pública. Entonces no tiene la homologación. No. Del Estado no recibimos. No, dependemos en eso. ¿Lo habéis intentado muchas veces o ya lo dejáis a estar? ¿Eh? ¿Lo dejáis a estar? No lo hemos buscado tampoco. Eso que no. Bueno. Es que también lo de la aportación económica y todo eso. Son 38 años ya lo que lleva la escuela. Al principio, pues las personas que estaban trabajando en la escuela, pues siempre había otra persona que apoyaba, que trabajaba fuera para poder que esa persona que estaba en la escuela pudiera no trabajar en otro sitio. ¿Vendéis? Porque económicamente no era muy poco dinero. Personas que trabajaban en otro sitio que aportaban dinero en una cooperativa, que nunca había beneficios, siempre había aportar. para arreglar el edificio, pero ahora ya llevamos, pues ya tenemos casa, ya, o sea, todo lo que está intentando nosotros transformar ahora, pues todo eso pasó. Ya hemos pasado por ella, ahí. Entonces, también, sí. Ya lo hemos pasado. No, por eso mismo, pues es claro, entonces ya, seguir, bueno, claro. Una claro, luego también, claro, en verano que no hay ingreso, pues tenemos, hacemos acampada, claro. También, pues, bueno, pues hay otro... Otro trabajamos, no tenemos tantas vacaciones en una escuela, tenemos un mes casi de vacaciones para descansar. Claro. Hacemos un curso de pedagogía también pues, para recaudar dinero para, pues, eso, para los arreglos. Sirve claro, para la gente que se quiera formar y para nosotros económicamente también claro. Pues para poder vivir. Es que si no trabajamos no comemos. A ver, entonces las vacaciones, nuestras vacaciones es trabajar. De otra manera, ¿no? Pero es para poder aportar el dinero que no se tiene. Pues ya tenemos otros recursos para poder hacer. En otra época también, pues la compañera... También depende esto del número de alumnado, que de gente que vaya. Si hay menos gente, pues hay menos ingresos. Si hay más gente, pues hay más ingresos. Luego todo eso sortea, pues a ver lo de la luz, esto, pues pagas por aquí, ahora no nos cortan la luz. Pero ha habido temporadas que sí nos cortaban la luz porque no llegaba, pero bueno, claro. Con la gente de la cooperativa aportaba, como ya han dicho, y... Ay, y ahorrando todo lo que podemos de todo, ¿no? Porque si podemos construir algo y hacer algo con nuestras propias manos, pues nos ahorramos tener que comprarlo, y eso también es importante. O que en lugar de determinados productos que son muy caros, pues otros más, un poco más baratos, o... Qué sé yo, buscando siempre formas, ¿no? Y en lugar de comprar todo a un gran almacén, pues llevamos a tres almacenes, cosas distintas, distintas marcas, que sale más barato a lo mejor que todo así. Sí, buscarse. Sí, buscarse. La compañera de Daniel pasaba a consulta, que era psicóloga, pues también, y lo que sacaba, pues también, o sea, cada... Y para todo lo que se puede. Las familias aportan también, o sea, trabajo, por ejemplo, a la hora de que haya, yo qué sé, que hacer una reforma o un arreglo de electricidad, o sea, hay participación, sí. ¿No? De las familias. Sí, sí, electricista en concreto, tenemos un padre que es electricista, pues el no, que siempre no cobra lo mínimo o no cobra por lo que es el arreglo. Otra persona que tiene de huerta, pues, a veces, pues aporta plantas o aporta el trabajo. Sí. Pero también nos dijeron que, a ver, que iban a cerrar no sé qué sitio, una escuela, iban a cambiar el instituto, iban a cambiar mesas para ponerlo en los ordenadores. Esas mesas se van a quedar abandonadas no sé cuánto. Les di, claro, ese que era, conocía, no sé qué, porque no sabían que iban a ser para nosotras. Pusieron mesas y nos las llevaron. Han cerrado una librería y van a tirar no sé qué cosa. Nosotros estamos utilizando folio de cuadriculado de eso, que están amarillos, pero nosotros utilizamos, reciclamos mucho, nos aportan gente, sabe que nos hace falta. Otros colectivos también. Otros colectivos también nos ayudan, personas individuales. Otros sitios también que igual. Nos van ayudando. Las mesas que tenemos, que son escolares, son por eso. ¿O la escuela en sí es como una SL o no sé cómo decir? Sois una cooperativa, la escuela la gestiona. La cooperativa. Claro, es que para nivel de funcionamiento, sí. Pues una cooperativa, y la cooperativa sí, es sí. La que gestiona la escuela. La cooperativa se llama de otra forma. Sí, sí. Anomía, como lo puedo decir, anomía. Y gestiona la escuela. Sí, pero que cuando se creó la cooperativa era padre... Sí, ¿y ahora que son educadores? No, también hay padres. Sí, sí, en la cooperativa. Que trabajaban ahí, y puedes formar parte o no de la cooperativa, ¿no? Que lleves el crío allí. Y luego se ha ido evolucionando. Claro. La cooperativa, pero la cooperativa... Padres que dejaron de tener a sus hijos allí, se salían de la cooperativa, otros entraron y ahora ya la cooperativa... Pues, la cooperativa tiene una función económica, para que pudiera el proyecto pudiera seguir adelante. Era económica, claro. ¿Esa homologación ahora mismo todavía no? No. O sea, como escuela. ¿Has tenido algún problema de escolarización de niños o nunca? No, claro, es que tampoco pueden decir que están escolarizados. Sí, pero bueno, en otras escuelas pasa... Sí, sabemos. O sea, a pesar del tiempo que lleváis, no estáis homologados. Por eso. Ni han tenido intención de homologaros para nada. Saben que existéis y ya está. Bueno, varios inspectores han ido para allá y han dicho, ¿por qué no hacéis todo para que se homologue? No hacerlo si queréis vosotros. Pero nosotros no queremos que no no queremos subvenciones, eso en principio, ¿no? Si la homologan, ¿vale? No tienen que, en lugar de salir en cuarto, saldría en tercero saldría en cuarto. Y, pero vamos, que luego tampoco, luego se le va todo por la boca, no dicen, no hacen nada. Se presentó varias veces proyecto, porque ellos insistieron, se presentaron proyectos para la homologación, pero los siempre lo echaban para atrás por tontería, por metros cuadrados que no tienen. Yeah. Digo, ¿para qué queremos tantos metros cuadrados si tenemos muy pocos niños? Pues nada, 30 metros cuadrados, que después que si Porsche, que si... Sí, que la homologación suele ser de infraestructura. Sí, infraestructura y tal. Y digo, mira, lo dejamos ya, digo, mira, ya no insistimos más. Entonces, así estamos. Ahora lo que pasa es que llevamos ya 38 años. ¿Y con qué cara dicen vamos a hacer una escuela que lleva 38 años abierta y que sí, hemos sido nosotros los que hemos permitido que esté abierta? Y ahora ya resulta que no es útil, no es, después de que han salido muchas criaturas de allí, están en las universidades y algunos incluso están trabajando allí, como Alba, por ejemplo, que estuvo allí de alumna y ahora está trabajando. Y entonces, claro, no pueden cerrarlo así de pronto ahora. Entonces, bueno. Está funcionando así. La gente que empieza ahora en una escuela lo tiene más crudo. También España cambia mucho, ¿no? Lo que estamos hablando. Que socialmente la sociedad está, ¿no? Ideológicamente, ¿no? Lo que se quería en los 80, todavía algo igual en los 90, ahora ya no se quiere, ¿no? No sé, es que eso también influye mucho. Quizá ahora para ella sería impensable. Impensable igual. Bueno, yo ahí no. Nada, sí que es diferente, claro que cambia. No, digo impensable que saliera adelante, no digo que, sí, que no haya gente que haga. No, digo porque, bueno, a lo mejor no es el momento, pero creo que tenemos mucho miedo, o sea, nos tienen muy abandonados, que realmente no estamos. O sea, claro. Es un poco lo que decías tú, ¿no? Incluso como nuevo proyecto y tal, y foco de atención de los medios, ¿qué vas a hacer? O sea, si tenemos un sitio donde hay niños también, ¿de qué nos acusan? Claro. Tampoco es tan fácil, tampoco tienen tanto poder, tampoco lo tienen tan fácil. Depende. Sí. Yo, bueno, es que cuenta de que el miedo nos... Sí, se juega con eso, con que se tenga miedo, está claro. Yo quería preguntaros que, bueno, es cierto que ahora lleváis tantos años, supongo que tenéis una forma de hombre y todo eso, pero a nivel social, ya no a nivel administrativo, burocrático. Pero, ¿cómo es la aceptación por ahí? O sea, ¿hay presión social contra el proyecto o ya lo tiene todo el mundo por esa zona asimilado y...? Pues de todo un poco, ¿no? Claro, la gente que los lleva ahí a sus hijos es porque una cosa voluntaria. Y en Mérida, pues en Mérida somos relativamente conocidas, tampoco no... Saben que hay una escuela que es distinta, pero tampoco... Las que no están interesadas tampoco saben más allá de eso. Pero sí hay presión. Y a nivel de... A la familia sí que la tienen presionada. A la familia. A la familia, claro. Que ahí no enseñan, que fíjate, no que echan el tiempo, que si le hacen la comida, que no aprenden, piensan que no aprenden lo suficiente. Sí que sí. Que no van a salir preparados. Sí, la familia sí que están presionadas. La verdad que son unas valientes también, ¿no? Esto quería preguntar yo cuando niño o una niña ya llega a cierta edad que decide, porque habéis dicho que puede tener la opción de tener allí hasta 15, 18 años, ¿no? Bueno, 18... No. Hasta 15, hasta 14, sí, hasta 15, ¿sabes? Porque la enseñanza obligatoria está a los 16. Entonces, si sales un poquitín antes a cualquier escuela, te lo tienen que admitir porque es obligatorio. Ellos salen un poquitín antes de los 16 y se meten en donde... ¿Y cómo hacen ese tránsito a entrar en...? Solicitarlo y no, ya no, es enseñanza obligatoria. En el vídeo salía lo del examen de graduado escolar. Pero me quedaba dudas. El examen de graduado escolar. Pero entonces salían con 14 años y tienen que hacer un examen de graduado escolar para poder entrar en el instituto. ¿Sabes? Como luego se amplió la educación a los 16 años, entonces ahí hemos visto nosotros el resquicio por donde entrar. No salen a los 14, salen a los 15 y encima no tienen que hacer nada porque tienen que admitirlo por la lista. Entonces, tienen que admitirlo como lo mismo que si vienen inmigrantes de otro sitio, no tienen papeles de ningún tipo. Y tienen que, si tienen más de 16, ya, bueno, a lo mejor no pueden entrar en un instituto, una escuela, así por la cara, tendrías que hacer a lo mejor un examen de, para mayores de 25 años o cualquier otra cosa, pero con, hasta que los 16 pues puedes entrar con 17. Entonces ahí está el resquicio. Ahora, están más tiempo en la escuela, pueden estar más tiempo en la escuela y encima no tienen que hacer examen. Que, por ejemplo, si va un niño que ha estado en un colegio, si se incorpora a una escuela, a esta escuela en concreto, que habéis visto que puede haber ahí problemas de adaptación o de formas de hacer las cosas que ya no están impuestas, entonces el niño supongo que tendrá un proceso de adaptación que, ¿cómo lo pensáis? Pues es que depende un poco de la edad, porque hemos ido viendo que cuanto más mayor es la criatura, más difícil lo tiene para... Porque si viene de un... Claro, si viene ya de un sistema muy rígido, autoritario, donde de repente un campo de libertad tan grande, no aprendemos las cosas... O sea, no aprendemos a correr sin caminar, ¿no? De alguna manera, y a veces se encuentran que les supera, y realmente pues depende de la edad. La verdad que es terrible verlo, cómo las criaturas llegan. Porque además muchas veces, pues si es por traslado es otra cosa, pero si son criaturas de Mérida o de los alrededores, muchas veces es porque han tenido problemas ya. O sea, ya vienen doblemente machacadas, ¿no? Entonces es realmente complicado. Sobre todo que cuando van a salir ella con más edad, no es porque quieran ir a la escuela. Es porque no les quedó otra opción y los padres y las madres de ella van a salir de ella porque piensan que allí va a estar. Pero ellos y ella no han tenido una opción personal. ¿Entendéis? Una persona adulta que ha estado educada de una forma autoritaria, pues tiene luego de decir, bueno, yo puedo elegir otro tipo de educación, otro tipo de escuela. Por lo menos nos ha pasado a nosotros, nosotros hemos sido educadas en la escuela, en la dictadura, ¿no? en la autoridad, y hemos elegido otra forma de educar. Pero ellos y ella no eligen esa forma de educar, y cuando llegan, van a una escuela donde no quieren ir a ninguna escuela, van allí, encima le da inseguridad porque no lo dicen lo que vienen a hacer. La inseguridad da miedo. Y ese miedo es forzar continuamente a que les tengan que decir para, limita, para. Entonces tratar ni siquiera de que les controle. Porque no saben, eso le da inseguridad. Y es... Además es negativo que se llegue a esa situación. Por eso no aceptamos a niños de mayor de cierta edad, 8 o 9 años. Porque si en un momento determinado pudieran encontrar en su vida una opción de libertad de este tipo, entonces a lo mejor la acogerían. Pero si resulta que encima tienen un rechazo a una experiencia de libertad y tienen una experiencia negativa, porque no es lo que ellos han elegido, y ellos no querían estar en la escuela, y se han opuesto y han descargado la agresividad, han roto, como ha pasado allí, ¿no? Y rompen, destrozan, y ha habido un rechazo, entonces a lo mejor toda la oportunidad que podrían tener en un futuro de amar la libertad o de buscar algo en la libertad, se la hemos cortado. Entonces por eso no aceptamos a niños mayores que vengan de la escuela autoritaria. Ahora, porque no lo quieren, ahora, después de haber visto. Claro, porque hemos tenido muchas experiencias, ¿no? Y nos ha pasado es que eso. Es que en realidad la criatura lo pasa muy mal, final, mal no. Muy mal, una angustia. Tiene mucho recorrido de se sentían mal, de libertad. Se sentían muy mal ellos. No les sirve, no les sirve. Y encima y al compañero y compañera tampoco le venía. Las criaturas del colectivo se esfuerzan realmente, ¿no? Y eso sí que es un aprendizaje, ¿no? También, porque así también valoran también más cosas, ¿no? Es decir, tú has tenido todo esto toda la vida, pero la mayoría de la gente no lo ha podido vivir así. Y entonces se esfuerzan, pero realmente vienen con tantas cargas que es muy duro verlo, con criaturas tan chicas, verlas así. Que después de esa edad a la que no admitís ya es muy difícil cambiar, ¿no? Es que de verdad, es que parece muy así decirlo, nos da siempre, pues siempre que lo preguntan nos da mucho respeto decirlo, pero... Es que las cargas de violencia, o sea, en la escuela, violencia no, o sea, violencia es, me ha quitado el boli, me ha quitado el juguete. La gente más pequeña, todavía se usa la palabra. La gente más chica, ¿no? Pero no hay violencia, no hay... Entonces, realmente también es esa respuesta que no están acostumbradas y acostumbrados, ¿no? Si las puertas están rotas y no se han podido todavía arreglar o lo que sea, muchas veces han sido por... Esta gente sí, las descargas de violencia son... Hasta el punto de que en algún caso, en algún momento, querían fastidiar de la forma que fuera. Claro. Simplemente destruyendo lo que estábamos construyendo los demás, ¿no? Y en el momento, a la hora de la asamblea, pues esas muchachas, como sabemos que sabe que somos ateos, pues se ponían a rezar en el Padre Nuestro y ponían para fastidiar, ¿no? O sea, son formas de agresividad, ¿no? De rechazo. Pero porque lo tienen dentro. Claro. Claro. Claro. ¿Y a partir de qué decís que no aceptáis entonces estos 8 o 9 años? Con 8 sí que hemos cogido. Hemos cogido por 9 ya, ¿no? Por poner un niño, sí, que y tampoco están libremente. ¿Eh? Esos niños que tampoco están, o niñas tampoco están libremente. No, ¿eh? Claro, porque tienen que estar escolarizados. Y entonces, en la escuela tradicional les ha ido mal, entonces quieren traerla allí, aquí a ver si aquí se adaptan mejor y son. Sí, claro, de opción B, no de convencimiento. Claro. Yo quería preguntaros a vosotras como adultas y como acompañantes de los peques. ¿Cómo habéis conseguido quitaros la mochila las que habéis sido educadas en la escuela tradicional? Porque yo lo noto pues, a la hora de educar a mis propios peques, ¿no? Que no te sale a lo mejor la violencia porque la tienes más controlada, de darle un golpe o tal, eso ya. Pero el decirle no porque, o cuando te contesta, no me da la gana, a mí tampoco. O cosas así, ¿no? O sea, ¿cómo uno logra quitarte la mochila? No es día a día, ¿eh? O sea, yo creo que yo considero que es día a día. No, o sea, esto no se acaba nunca. No, o sea, esto es empezar y no acabar. Y es el no irracional. No porque yo quiero, no por esto, por esto, por esto, no por esto. Y otra vez, claro. Luego educar mucho desde el afecto y desde el amor en ese sentido. O sea, que una cosa es que tú, eso que estás haciendo, o sea, pues que yo te diga, le quite el juguete a. Pues no es correcto, ¿no? Porque la compañera, no sé, a ti te gusta que te quite, pero tú no estás rechazando a la persona que está quitando el juguete. Siempre es aceptar a la persona. Y, por supuesto, vamos aprendiendo, hombre, la convivencia, pues lo que, a ver, lo que nos va a facilitar más. Luego el colectivo, entre nosotras y nosotros, también nos ayudamos. Oye, mira, tal, que en esto, pues a ver, bueno, pues de esta manera, pues Pepita nos enseñó a todas nosotras y a nosotros, ¿no? Porque ella lo tenía muy claro, ¿no? Y sobre todo yo creo que pensamos que eso, que a ver, que no hay recetas nunca, pero que desde la aceptación y que esto es un proceso que no acaba hasta que te mueres, es que tú y yo y todo el mundo, ¿no? Y ellos ellas también te sienten así también. Cuando tú de alguna manera llegas a ese más o menos ese punto de saber que tienes todos esos límites, ellos ellas también te ven cada vez más como más cercana. Entonces también te aceptan. Pues tus enfados o tus cosas, como tú también estás aceptando sus cosas, que te la dicen, pues esto no es correcto lo que has hecho, Lidia, o lo que sea, ¿no? O me estás mandando. Oye, pues no me mandes, pues no sé qué. Ah, pues sí, pues es cierto, pues tal, nos hemos enfadado, luego lo hablamos. La idea es, yo creo, es de que todo el mundo somos personas y nos equivocamos, ¿no? En ciertos momentos tenemos la opción, la libertad de poder rectificarlo y cambiarlo, pero tanto ella como nosotras también hay que reconocer los errores siempre. Claro, ese es el espacio de libertad, claro. ¿Y ponéis algún tipo de límites en conforme, por ejemplo, aquí no se pega o aquí no se corre en este espacio, no se está así? Las zonas de peligro sí que las tenemos bastante. Cuando hay un peligro, o sea, pensamos que es peligroso porque puede pasar este serie de accidentes, entonces pues ahí no, eso sí, la seguridad. Luego si se pegan, pues hay otra forma, porque sobre todo, realmente ahí se pega a la gente más pequeña, porque no tienen la facilidad para razonar por qué quieren, pero eso, pues le ayuda, porque quiere el juguete, pues pídeselo, a lo mejor no hace falta pegarle, pídeselo. Normalmente, sí. Desde luego, pedido, o luego se lo dan. Sí, en la violencia lo hablamos y las situaciones de peligro. Sí, hay cocina, hay herramientas, así, si todo es que... Sí, hay que tener más cuidado. Que, a ver, y hay edades diferentes que no... Sí, que luego ellos mismos van viendo los peligros y van viendo cuando a medida que van creciendo. No es una prohibición, sino más bien una explicación de que eso puede ser peligroso y de por qué no se puede utilizar o no se puede correr en ciertos sitios porque puede ser peligroso para él o para las demás personas. Claro. Y a veces le acabas de decir, mira, eso que estás haciendo, pues, y justo tienen un accidente de que se han chocado porque venían corriendo y, vamos, se dan cuenta, o sea, ya le dije todo eso. Se convoca un problema en la asamblea y se habla. En eso, en la asamblea, ¿no? Como más o menos que estimáis esto. Sí, no, todo. Sí. En un momento determinado, a lo mejor, decía, si veis, hay un peligro. Sí. Y se lo has dicho varias veces, tener cuidado, que no sé qué y tal. Y de pronto, ahí sucede el accidente. Y ahora ya es momento de hablarlo en la asamblea, habéis dado cuenta, a ver cuál ha sido el error. Siempre los problemas, siempre hay una especie de de protocolo para llevarlo a cabo. Uno es lo que ha pasado, si es un problema entre dos personas. Primero que hablen las personas, uno y otra y otro, pero respetando los tiempos, que se hablen entre ellas, que expliquen por qué ha sucedido, según sus versiones. Y después ya, ¿por qué? Y retroceder, a ver de dónde viene ese problema, porque a lo mejor que ayer pues me guiñaste un ojo y yo pensé que me estaba diciendo que era mentira, ¿entiendes? Entonces de ahí viene, se queda ahí con la cosa y llega a lo mejor un problema más grave al día siguiente, porque estaban enfrentados. Entonces se procura llegar a dónde está la causa, en la medida que se puede y de la edad que tiene, y después ya retoman diciendo cuáles son los errores que se han cometido y se piden disculpas. ¿De qué manera se podría haber hecho, quizá? ¿Y qué otra cosa podríamos haber hecho? Opciones distintas. ¿Y entre vosotros? Confíos. Yo estoy con un peor porque hay claro. No tengo mucho valor. Muchas horas al día de muchas cosas, en muchos años, muchas cosas, claro. Yo porque normalmente, bueno, desde luego en nuestro proyecto, si algo me da miedo es la relación entre las adultas. Sí, las criaturas nunca son el problema, ¿eh? Las criaturas nunca, nunca. Al contrario. Como la mochila no nos la sacamos claro, de un día para otro. Por eso os preguntaba. Sí, pero bueno, en el conflicto se intenta aprender también, en ese sentido, ¿no? La actitud de, bueno, lo que decía Alba, nos equivocamos, estás aquí para ayudarme, yo a ti sí te puedo ayudar. Y pasamos también, la gente que pasa mucho tiempo junta, pues son las que van a tener el problema. La que te veo una vez a la semana, pues seguramente que no, pero bueno. Intentamos solucionarlo, pero ha habido veces, en otra época, que no lo solucionaron. Y el grupo se ha roto, se ha dividido, se han ido. O sea, que esos conflictos suceden y sabemos que se pueden. Sí, pero es que ya ahí no había conflicto personal, que es lo que podemos tener. Que yo pienso que esto es así y tú piensas que es así. O sea, son realmente pequeñas cosas, a lo mejor. Hombre, en el momento que te pasa, pues estás ahí con el enfado. Pero cuando ya hablamos del problema ideológico, que es cuando hubo realmente el gran conflicto. Cuando tú ya se ve de distintas formas. Y es de distintas formas porque ya es a nivel de idea, ¿no? De ideología. Claro, es que mantener la línea, si va entrando gente nueva, también puede ser difícil de ir a lo mejor sí. La decisión. Por eso hay un proyecto educativo. Es muy importante para porque cualquiera que se integre sabe la línea. Si no te gusta, es como a las familias las entrevistamos personalmente, cada familia cuando va a entrar se le da el proyecto, se le explica, ellas preguntan, se lo piensan, vuelven a preguntar, porque no te tiene por qué gustar esta forma. Esto no es una verdad, esto no es que no es así. Pero si vienes aquí, que se sepa, ¿no? Claro, un compromiso también queremos por parte de la familia, que llevan a cabo también el proyecto, porque si en casa llevan un proyecto y aquí, pues que sea un poco así, aunque sea así, ¿no? Y pero muchas contradicciones de las familias que sí. Luego cada uno estamos en sí. Queriendo a veces. Claro, pues, sí, son los propios, también. Incluso luego los hijos, las hijas, quienes les van enseñando. Oye, pues ahí en la escuela no decimos que sea así y le van enseñando, ¿no? Sí. Vamos, ella que fue alumna. Mi madre siempre ha dicho que aprendió muchísimo de la escuela y de mi hermano también, que conforme nos vamos haciendo más mayores y también el tener la confianza de poder hablar con una persona adulta sin ningún miedo, sin ningún temor de que te vaya a decir nada ni imponer nada, también, eso lo ven los padres y las madres. Te revoluciona, oye, ¿y por qué decirle yo a mi padre, oye, ¿y por qué no te levantas tú a hacer la comida? ¿No? ¿Qué pasa? Y muchas cosas. Están aprendiendo también los padres y las madres. Por ejemplo, en los casos que comentabas antes de los niños que no se habían podido adaptar, ¿las familias estaban implicadas? O sea, quiero decir, ¿compartían la ideología, compartían no, la no. manera? ¿Y cómo, o sea, cómo fue la decisión? O sea, pregunto, no sé si decidieron irse, ¿fue una sugerencia vuestra? ¿Cómo? Pues de todo había un poco, ¿no? Sí, pues han llegado igual porque conocían a tenían amigos que tenían aquí a sus hijos y sus hijas y igual han ido. Y luego se han dado cuenta de que, pues, que a lo mejor, pero... No, pero no había una implicación, no. O sea, no es que, no, bueno, que empezase en el colegio y... No. Pero aún que tampoco, todas las familias que llevan allí a los niños y las niñas, tampoco lo llevan por ideología, más es por el proyecto a lo mejor. O gente que lo ha pasado muy mal en la escuela pública, tienen una experiencia y quieren para sus hijos y sus hijas otra cosa distinta. La gente que lleva a Paidella sí que quiere una educación diferente para sus hijos. Para sus hijos. Sus hijas, eso está claro. Y llega quien realmente busca, porque en Mérida es grande, pero fíjate, si fuera otra escuela como no tendríamos los alumnos que tenemos de la Marina. No lo llevan porque tienen que escolarizarlo, sino porque quieren algo diferente, pero solamente lo encuentra que lo busca. Luego, esta persona que tiene 8 años, 10, 12, estamos diciendo, que llegan a Paidella, llegan por otra forma, por oír, por buscar, porque su hijo y su hija realmente no es que quieran una educación diferente, sino que quieren que no sufran, o que no les pasen lo que está pasando, o que no lleguen a casa tan cargados. Y también algo está pasando en la escuela, si ellos piensan que la educación es la responsable, y quieren y buscan. Entonces llegan, por eso llegan con esa edad, no porque hayan llegado desde el principio, sino porque tienen una necesidad concreta en ese momento. Que no la han tenido cuando tenían 5 años, por ejemplo. O no la vieron, o no le daba problema. Ya, no, pero digo que... ¿Es por ideología no llega? Sí, no es por ideología, pero es por una necesidad, porque, bueno, a lo mejor, yo qué sé, la familia ha visto, y por el propio niño o niña, que pues, realmente necesitan otra forma de hacer. Me resulta un poco curioso, ¿no?, que realmente si no se puede adaptar en el colegio, no tenga vuelta. Sí, mira, a ver, es tan duro para nosotras que directamente cuando llaman por teléfono, que llaman continuamente, esto es una pena, llaman continuamente, que quieren... Pero no de Mérida, de Mérida, sitios de España, o sea que están dispuestos a trasladarse... No queremos verlo a nivel, porque piensan para no súper fácil decir a esa persona no tienes aquí cabida, ¿por qué razón? Porque también te has estado pensando en los dientes más, y en ese niño, en esa niña precisamente, y es muy duro. Pero hemos tenido que llegar a hacer eso. Y nos cuesta mucho cada desplazamiento. Luego también hay muchas familias que se han desplazado a Mérida por ideología, sí, que tenían ideología y se han desplazado a Mérida para llevar así a su niño. Pero perfecta no somos. Que si Abel se desplazó. Me gustaría conseguirlo. Pero no sabemos o no podemos. Vamos, podemos. A lo mejor. Yo qué sé, pero no lo hemos conseguido. Alba, sí. ¿Cómo fue para ti, ya que viviste una educación en libertad? ¿Cómo fue lo ir al instituto? Y supongo que no fue una educación en libertad, el instituto. No, pues era un instituto público, además el más grande de Extremadura. Fui. O sea que era que tenía muchísimo alumnado. Pero yo tenía ganas también de irme al instituto. Ya llevaba muchos años en Paidella y quería ver lo que había afuera. Además tenía compañeras y compañeros, mi hermano mayor ya estaba en el instituto, mis amigas también, y tenía ganas de ver qué era lo que había. Y bien, la verdad que muy bien. Académicamente ningún problema y socialmente tampoco. Tú vas encontrando en cada sitio personas que son afines a ti y tienes además la capacidad de elegir con qué personas quieres estar y con qué personas no. Y además cuando sales con 15 años ya lo tienes mucho más claro, ¿no? Yo creo que es más difícil sobrevivir toda la vida en la escuela pública, porque yo cuando llegué al instituto en cuarto de la ESO lo que me encontré fue con muchísima gente que ya estaba deseando irse del instituto, con muchísimas ganas de largarse, de termina cuarto que ya es la obligación y estoy deseando irme y no volver nunca. Y a mí me parecía una pena. Personas que veía que tenían la capacidad y la opción de poder seguir formándose, de poder seguir estudiando y que no querían, pues yo creo que es más complicado vivir toda la vida en la escuela pública y sobrevivir tantos años, ¿no? Al fin y al cabo son, o sea, sales con 15 años, en un año ya tienes el graduado escolar, en 2 años estás en la universidad. O sea, la universidad ya es otro mundo distinto, no es lo mismo que en un instituto. En un año ya estás en bachillerato y en 2 años ya estás en la universidad. O sea, que en 3 años estás en la universidad. ¿Sabes? Es súper fácil, es más fácil. Sí, la universidad te parece a otro mundo. ¿Eh? A la universidad de Madrid. La universidad es distinta, no es lo mismo, no tenía nada que ver cuarto de la ESO con personas que estaban obligadas a estar allí, que ya no querían, que parecía que eran los últimos de, ¿sabes? Repetidores. Y estaban deseando irse a después el bachillerato tampoco es lo mismo, porque también están allí personas que la han elegido o le obligan los padres también a ir. Y la universidad, pues ya son personas que quieren estar allí, ¿no? Aprender no, eso. Claro. Bueno, no sé, habría gente también que estaba obligada. Pero tú no te juntaste con ella, ¿no? Pero no por la obligación, sino porque es ya parte del sistema, digamos. Sí, es como un camino. Ir al instituto, sacarte la carrera, ir a trabajar. ¿Qué hay que hacer, parece? Yo, por ejemplo, tenía una cosa muy clara. O sea, no es que quisiese seguir esa línea de que todo el mundo sigue y que parece que es lo perfecto, ¿no? Pero sí que buscaba lo que a mí me interesaba, ¿no? A mí, por ejemplo, me interesaba la educación y quería aprender mucho sobre eso. Entonces eso es lo que me impulsó a llegar a la universidad, pero no porque piense yo que lo mejor es llegar a la universidad, ni que no el universitario ti, sea... Sí. Como medio. Pero también las ganas de aprender, pues siempre están ahí. ¿Eh? Aprender de todo, ¿no? De todo, absolutamente de todo. No solo lo que te enseñen en el centro. Y claro. Estudiaste en la universidad sobre educación y no flipaste mucho. Había cosas que sí y otras cosas que no tanto. Por ejemplo, en teoría, el primero de carrera de pedagogía, teoría de la educación, lo que parecía utópico e imposible, a mí me hacía gracia porque yo llevaba un montón de tiempo haciéndome el paideia, ¿sabes? Entonces era como, bueno, eso que pones como que es imposible, pues ya. No lo es, ¿sabes? Yo por lo menos sé que no lo es. Eso me tranquiliza. A mí me cayó una bronca en la facultad por hablar de vosotros, precisamente, no de un paro, y decirme, pues eso, delante de todos los alumnos, que eso es imposible y que no se puede llevar a cabo y que eso, bueno, eso es sin Dios, como decía la profesora esa. Sin Dios, a de verdad. Por eso lo decía. Y tuve que tragarme un poco todo mi discurso y todo mi trabajo y decir, bueno, pues... Tendré que revisar todo eso, luego revisé todo eso, lo llevé a la práctica y comprobar no solamente que es posible, sino que además es maravilloso. Es mejor. Sí. Pues tienes que saber con qué persona puedes hablar y otra persona que mejor no decirle nada, pero bueno, como uno quiere, presentar un trabajo público delante de todo el mundo, claro. Mira, la gente que ha salido de Paideia y luego vuelve, porque generalmente vienen a lo mejor algún día a comer, los vemos, o sea, no perdemos el contacto. Y le preguntamos qué tal y nos cuentan su versión, ¿no? Casi todo el mundo llega a la conclusión de que aquello es... Los profesores están todo locos, dicen tonterías, pero bueno, tú estás allí pues para porque tienes que pasar, ¿no? Tienes que escucharlo. Dice, pero es que ¿y los alumnos, los compañeros? Dice, ¿tú crees que pueden ser gente de 14, 15 años que se esconden en el asiento y dicen para llamar la atención y para hacer perder el tiempo? Y se sorprende porque dice, si estamos allí es para aprender, ¿no? ¿Por qué se pone a hacer esta tontería? Entonces ellos descubren que son como muy infantiles, muy infantiles, que esas cosas a ellos pues, no, ni les atraen ni para nada. Y a veces me ha contado profesores también que están allí, dice, es que es una delicia tener alumnos de Paideia porque te ahorras mucha energía, porque cuando alguien se pone a hablar, ellos dicen, oye, tú cállate, déjate de decir tonterías, que está hablando Manolo, que es el profesor, está hablando Manolo, y uno no lo escucha, así que cállate tú. O sea, son ellos mismos los que van controlando la situación. Controlando la situación siempre. Claro. Entonces, eso me decían algunos profesores de que conozco yo, amigos míos, ¿no? Sin embargo, otros pues no, otros aprovechan para poner, como te pasaba a ti, claro, para poner en evidencia la ideología en un trabajo que hicieron sobre anarquismo, o sea, estaban estudiando sobre anarquismo, y dice, ¿tú tienes algo que decir? Pues eso que desde Paideia. Dice, yo me callo. Entonces empieza a decir barbaridades. Entonces llega el momento que al final levanta la mano, se va a hablar, pero claro, el profesor ya había puesto a toda la clase en contra de ella. Y dijo, no, dice, no, que no queréis que hable, pues no hablo. Entonces se fue para allá al colegio, cogió y dame toda la información que tenéis sobre el anarquismo, que se va a enterar. Le hizo un trabajo y le tuvo por eso de saliente, ¿no? Pero hizo el trabajo. Bueno, a mí también, al final la nota fue buena, pero bueno, a mí lo que me extrañó fue precisamente, bueno, que todo partía un poco del trabajo de Terrario Guardia y estaba en el programa. Nadie lo quería, y bueno, lo que fue frustrante fue, y en general, o sea, ya hablo un poco, ya no solamente de lo que es el trabajo que hacéis vosotros y vosotras, sino, digamos, hablando de la facultad, que decías que, bueno, que es algo donde aprendes, donde más o menos estás tomando, pero también tienes razón tú, porque hay una ideología y hay, digamos, una forma utópica que se explica porque están obligados, están en el programa y tienen que decirlo, pero te llevan dentro de la facultad hacia otras modalidades que al final sabes, pues, bueno, dices, bueno, pues tengo un libro de texto, me voy a molestar ni siquiera en acabar la carrera, ¿no? Pero todo te lleva, la ideología, digamos, sí, universitaria te lleva también de alguna forma al sistema. Lo que pasa es que luego también en todo esto de la educación y como pensamientos trampa, yo creo, porque de alguna manera, si tú, por ejemplo, Alba lo tenía muy claro, que existía, sabía cómo se podía hacer, pero ella lo vivía tranquilamente, ¿vale? Porque ella de alguna manera lo vivía desde lo positivo, tranquilamente lo he vivido, sé que existe, sé que se puede hacer, y yo quiero aprender más cosas, pero sé cómo se puede hacer, ¿no? Pero para mucha gente, lo mismo que estamos diciendo con criaturas de 9 años, que supone una descarga terrible el de enfrentarse a una escuela libre, pues a la gente adulta también nos pasa lo mismo. Entonces tú estás educada, si has llegado a la universidad, llevas educada 20 y tantos años en un modelo totalmente autoritario. ¿Tú te crees, mucha gente, para plantearse ya con 20 años, decir, o sea, yo es que me han engañado estos 20 años, me han frustrado? Bueno, lo del fracaso escolar es el fracaso del sistema, ¿no? Eso está muy claro, que las criaturas nunca fracasan. Pero, y ahora yo, o sea, si tienes una psiquis sana, si has tenido la oportunidad de conocer gente que te ha aportado otras cosas, que te han enseñado otros mundos, que te han ayudado a ir hacia otro lado, pues te impulsa, pero si no es lo más normal, tu psiquis igual no soporta mucho que de repente te digan, es que te han estado machacando 20 años. Ahora espérate, te tienes que empezar a liberar, porque si no, tú lo que vas a hacer es machacar a la criatura que tienes delante. ¿Eso? Entonces, que te digan que no es posible, te libera muchísimo, ¿eh? Sí. Está guay, es pensamiento trampa guay. Pensamiento trampa guay, es que es imposible, ah, menos mal. Yo voy a seguir haciéndolo como he aprendido. Hombre, voy a intentar menos, reprimir algo menos, voy a intentar. Pero menos mal, que no es posible, ¿no? Es que es muy heavy lo de la educación, ya vemos que es muy heavy, ¿eh? Sí, personalmente, lo que nos supone personalmente, ¿no? Lo que es la vía oficial, que es una vía dura, fuerte y rígida y bien establecida. Y claro, cuando sales de ahí muchas veces no tienes las ideas claras. A mí por lo menos me pasa eso, me sigue pasando, me ha pasado a mi compañero también, que también trabaja en la educación. Claro. Hablaba de inglés, además, que es algo tan... ¿Por dónde vas, no? Y el problema es que cuando, como no sabes por dónde vas, que es el problema, y por lo que os admiro a vosotros y a vosotras, es precisamente por eso, cuando no sabes por dónde vas, es cuando te machacan. Porque sales, pruebas, haces esto, haces lo otro, y al final te dicen, es que no tienes ni idea de lo que estás haciendo. O sea, un día haces una cosa, otro día otra, otro día. Entonces, claro, mantener una línea clara durante tantos años, lo que se ha hecho todos. Pero por eso volvemos a decir lo del proyecto. Es que por un lado puede parecer algo rígido, ¿vale? Yo entiendo que, por ejemplo, cuando os juntéis en una asamblea, y esto queremos, y esto no queremos, y esto tal, y sea complicado ponerlo sobre el papel, el ordenador o donde lo queráis poner, pero realmente es importante que se tenga una línea por eso. No. Incluso para que si alguien viene, eso... Que no de repente tenga algún ladrillo, claro, que se caiga para que se derrumbe. Claro, no todo vale en educación tampoco, no todo vale, es mucha la responsabilidad, no todo vale. Hay que empezar a hacer, sobre eso pues ya iremos equivocándonos, ya iremos solucionando. Pero hay algunas ideas que sí es importante. Los valores sí que son importantes, de verdad, ¿eh? Es que también otra cosa que es un poco trampa dentro de lo alternativo es eso. Que bueno, también no caer en lo rígido, no caer en lo establecido, no caer... Es que lo establecido es lo que tú establezcas, es lo que estamos hablando. Si yo me he comprometido a este taller y quiero hacer este taller, pues seguramente hay que reír, ¿no? Como decía Lali, es que, bueno, igual un día no me apetece, pero en general no voy a ir a la contra de esto, porque lo he querido yo. Es que eso también, el sistema también juega con eso. Pero pasará alguna vez, ¿no? Ah, claro, sí, pero que como norma, como general, ¿no? Claro que pasa, claro que pasa. No, claro, o momentos, o días que no quiero y no quiero. Que piensa que una cosa quieren hacer, no sé yo, física y química, y piensan que es otra cosa, y cuando se dan cuenta que el trabajo que tienen que hacer, y dicen, pues ya no queremos esto. que hacen otra cosa. O se les olvida, porque están haciendo otra cosa. Se les olvida que había un taller que era el taller que habían elegido y se les ha olvidado. Que a lo mejor llegan media hora o tres cuartos de la más tarde al taller. Pues a lo mejor, pues, si les tengo que dar yo el taller, digo, pues yo ya me cuesta hacer otra cosa. Tampoco voy a esperar a que vosotros tengáis las ganas. Si no hemos comprometido, yo me comprometo, yo también. O sea, ¿qué es la igualdad entre el compromiso? No estamos tampoco a disposición de eso es diferente también a otros tipos de alternativas. Yo me comprometo a hacer un trabajo, otros comprometidos a hacer un trabajo y es un compromiso mutuo. Si tu parte no la cumple, no tengo por qué estar obligada yo a cumplir también si no quiero. ¿Vale? Otra vez sí, también es flexible, depende de las circunstancias. Y que puede volverse a repetir si tienes tanto interés en claro, se puede hacer, sí, claro, la próxima semana o la mañana o no sé cuándo, pero yo me acuesto, yo he estado aquí, claro. ¿Sabes? Pues son muchas, eso es que es el día a día. El día a día. Entonces depende también de las circunstancias, cómo se plantea. También a veces habrá a veces que pensarán que, o sea, que quieren hacer algo, pero realmente están presionados. No pasa como de niños que a lo mejor en casa haya tanta presión porque lean o porque escriban o porque sí, pasa esto, algunas, que sí. Ellos ya van ahí como, oh, venga, lo voy a hacer, pero no les interesa en absoluto, tienen una presión sí. Que les lleva a sí, eso, sí, pero luego cuando están allí, como no tienen la obligatoriedad realmente de hacerlo, se escaquean. O sea, que si claro, sí, niños, se supongo que habrá familias que... Sí. Si la pone a trabajar en casa, pues dice, oye, que poco interés tiene aquí, claro, si es que está en casa, que la pone... Claro, que les claro. Ponen en casa... Claro, alguna vez. Es un fatal interés, luego intentas hacer no, otra cosa. Estamos en contra de eso, le decimos que no, pero lo hacen. Sí, pero en tantos niños, claro. No todas las familias van a estar en contra de eso. Tampoco tenemos tampoco hay tantas criaturas, ¿eh? No hay tantos niños ni niñas. Pero 70 que van desde año y pico hasta los 12, 14 años. Sí, sí. Año y pico. En el vídeo no se veía porque yo solamente una parte. Tenemos ahí unos vídeos cortitos. Sí, año, vamos, y camina. ¿Tú qué dices que camina? Sí. ¿Tú qué crees que camina desde esa edad? Ya puedes. Vale, con 9 meses. Ya tienen esa autonomía. 14 meses seguía, hemos tenido 13 meses, 14 meses, de los pequeños. Yo quería preguntar antes, hace ya mucho rato, cuando habéis hablado de las asambleas, y ahora me vuelvo a caer el tema. ¿Cómo se organizan las asambleas? ¿Se hace una asamblea al día? ¿Se hace una asamblea según la necesidad de resolver un conflicto? ¿Quiénes participan en la asamblea? ¿Todos los de un grupo? También los pequeños, ¿a partir de qué edad? Pues todo lo que estás diciendo. Todo eso. Todo lo que estás diciendo. La dinámica de la gente pequeña, la gente más pequeña. Las más pequeñas están en un espacio pues, más preparado para la edad de hasta los 2 años. Y ahí, bueno, pues sí, asamblea, no te cuentas, sí, pero sí, bueno, vamos a hacer asamblea. Nos juntamos y allí pues dicen... ¿Qué queréis hacer? Pues cuentos, aunque los cuentos que están allí, o sea que es para juntarnos, o cómo te llamas, cómo se llama tu madre, así, no, un momento para charlar, o sea, hablar relativamente, hablan. Hay algunas que hablan y otras que hablan menos, porque todavía no han aprendido a hablar, pero a partir ya de los 3 años que ya más o menos tienen sí que nos juntamos, y hay veces que nos juntamos todos los días a primera hora para decidir qué quieren hacer durante el día. Hay veces que no nos juntamos, pero a lo largo del día sí, por un tema o un problema, o no han decidido qué quieren hacer y en ese momento nos juntamos, depende. Si es que no se tarda nada, hay gente pequeña, vamos, nos juntamos. Alguien que vaya tomando la palabra y no tardamos nada en hacer una asamblea. Que no es decir, venga, asamblea, no, no. ¿Y se apuntan a asamblea? ¿Dónde, no, donde estemos, acuerdos? Donde estemos, nos juntamos. Quien quiere la hace, quien quiere no la hace. Y la gente más pequeña no va. Hay gente que se queda jugando sí, y otra gente pues sí se le interesa. Le decimos, oye, mira que tiene un compañero un problema o la compañera. Y se acercan o no. La gente ya a partir de los 6 años es distinto. Y ahí lo hacéis de forma distinta. Ya los mayores y las mayores hay asambleas de grupos que solamente están los de esa edad. Y no hay adultos ni adultas. Otras veces que nos llaman. Porque sí que necesitan o quieren la aportación de la adulta, la escucha. Otras que están dos grupos de diferentes edades, otras que son. Es que depende de la necesidad y de otras, como he dicho, generales, otras de exposición, pues también asamblea. Hombre, como lo digo mucho y lo que es la aprender una y una de otros, de otras, ¿no? Pues entonces también hay asambleas que exponen lo que saben. con quién aportar los demás, trabajamos con clientes de investigación, convocan a quien quiere asistir y entonces pone su trabajo. Es que hay de muchos tipos, de asamblea y de mucha. Entonces sí que hay en el día a día una asamblea. No, de mayores no está establecido ningún día de asamblea. Ahora, en este momento, en este momento porque depende de cada trimestre y tal, pues, cuando hay una asamblea se convoca. O sea, asamblea del grupo de FAPI, que se pone el nombre, el grupo de Violeta, el grupo no sé qué, se pone un nombre a los grupos, cada trimestre, grupo de Galí, grupo. Entonces, pues si tiene la necesidad se convoca, la convocan ellos y ella. O la, si tenemos nosotros vemos algún aspecto que hay que tratarlo con ese grupo, pues también la convocamos nosotras, igual. O sea que el convocar una asamblea da igual quien la convoque. Y puede haber, a lo mejor una semana, tres o cuatro, o todos los días una, depende, o no haber ninguna en dos semanas. Depende de la necesidad. A la gente pequeña le encanta llegar el lunes y contar lo que ha hecho el fin de semana, o de lo que se acuerda que ha hecho el fin de semana. Como primera hora los lunes suelen juntarse para, pues este fin de semana he hecho tal cosa, pero ya está, junta a la gente para contar lo que, para compartir lo que, ¿eh? Que serán muy largas, ¿no? Si no, no, no, para nada, o sea, de todo el fin de semana se acuerda una cosa, yo he ido al mercado, o es lo que te interesa contar, dice, pues yo he ido, ha venido mi prima, o he ido a tal sitio, ha ido al parque, o he ido al teatro. Que he jugado, eso solamente película. No tardan. Y una preguntina, ¿habláis en trimestres? Con bueno, lo que entiendo que fragmentáis también al igual que la escuela en esos periodos, respetando los periodos vacacionales, o os planteáis que a lo mejor no es necesario disponer ese tiempo, o por el contrario, sí, o no. Sí, que lo recibo por el calendario. Por sí, el calendario sí lo tenemos. Pero no tenemos cursos. Entonces, sí, lo que pasa es que al escuchar el término de sí, pues, sí, sí, eso sí. Que, sí. Vacaciones sí, de invierno, vacaciones de primavera. Como no hay curso, primero, segundo, tercero, sí. Nada de eso. Entonces, ellos también hablan de trimestre. Por este trimestre queremos hacer y termina en verano, pues el trimestre que viene. No, el curso que viene. Sí, eso sí, es como siguiente, sí, eso es un continuo. La sensación de continuo, sí. Y sí que a veces, antes, hay veces que no coincidimos con el calendario escolar a la hora de empezar en septiembre o terminar en junio, pero también es cierto que la gente más mayor decía, oh, pues ya han acabado todas las escuelas y aquí, pues claro, cuando llega el calor, es que en Extremadura hace mucho calor y ya tampoco apetece. Está con tanta gente a lo mejor. Acabar más tarde y empezar un poco más pronto a veces. ¿Tenéis personas con necesidades especiales? Todas. Todas son especiales y tienen muchas necesidades. Vamos, pero. Sí, algunas, pero. Y todas. De todas formas, siempre ha habido. Criaturas que a lo mejor lo pueden catalogar a lo mejor como una deficiencia, límite o con un tipo de deficiencia y efectivamente, pero vamos, como allí se integran porque todos son cada uno es cada uno y cada una y tiene sus cada unadas, como decimos, entonces resulta que no se nota la diferencia porque todos son diferentes al mismo tiempo, todos son, entonces se integra muy bien esa diferencia. De hecho teníamos algún chaval con dificultades y cuando han llegado adultos dicen, anda, pues si esta persona, este compañero mío tenía dificultades, pues yo no me di cuenta, como compañero. Y en caso nos referíamos de tipo intelectual, de tipo que fuera un poco deficiente, ¿no? Eso, pues, que no se daban cuenta entre ellos. No, si cuando no han tenido rasgos en la cara, ¿no? Cuando tienen rasgos en la cara se nota. Y últimamente, bueno, pues hay individualidades que son más problemáticas, más problemáticas tienen, pero. Eso siempre, como saben. Pues ellos también se conocen y saben, pues mira, pues a lo mejor a esta compañera le cuesta más, pero lo saben por la ayuda, o sea que no somos distintos, cada uno tiene una habilidad y cada uno, si a él le cuesta más aprender a lo mejor esto, bueno, pues entre todo el mundo le ayudamos. A uno a lo mejor le cuesta menos a nivel intelectual, pero a nivel físico, pues a lo mejor son más patosos, más patosas. Y también pues, todo el mundo acepta que cada uno es distinto. Que nadie se compara con nadie, ¿no? No hay exámenes, no hay niveles, no hay. Entonces, aprendiendo, ¿no? Toda la gente aprende. Cada persona una cosa. ¿Y tú, Violeta, qué tipo de material didáctico, así, bueno, aparte de sea bibliotecas, de otro, bueno, aparte de muchas otras cosas, o sea, sé que puede, pero alguna cosa concreta que utilizáis, o como... Todo lo que podemos usar, ¿no? Todo lo que podamos, todo lo que podemos, de todo tipo de material. Tenemos muchos libros, de todo. Ya incluso gente nos dona y ya estamos diciendo, mira que no, o lo cambiamos, no, tú nos no das esta enciclopedia, pero quitamos la otra enciclopedia porque pesa menos o lo que sea, o al revés, pesa más. Ya está muy porque, usada, sí. Porque ya está más menos actualizada, pero que tenemos muchos libros y libros de texto también, de todas las editoriales, pero no lo utilizamos como texto, sino como consulta. Claro. De ahí muchos, algunos los descuajaringamos para hacer fotocopias y sacar otros cuadernillos que lo utilizamos, pero vamos, que ellos no tienen como libro de texto, tienen que aprenderse este libro, es un medio, un medio. Y después tenemos muchos cuadernillos, trabajos hechos por nosotros, de escritura, elaborados por la persona adulta, casi todos los materiales elaborados así, más luego todos los libros que hay, que están. Que no hay paredes para poder poner más libros. Los libros son chiquititos, pero se ven muy bien la dinámica y el espacio también. Espacios. La verdad que se ven bien las cosas. ¿Eh? ¿Y tenéis internet? Tenemos internet para uso. Igual que tenemos ordenadores para usar, tenemos libros para usar, tenemos cliente para usar. Cuando se necesita, se utiliza. Pero no como medio único. Es un recurso más. O sea que un creador no engancha tanto como el internet. No, pero internet lo usamos, a ver, tenemos internet, pero lo usamos para ciertas cosas concretas, no lo está todo el tiempo puesto, o sea, es por una herramienta más. Aparte que también tenemos dificultades allí. Sí, pero se puede usar, lo que pasa es que no lo usamos cuando se necesita. ¿Y sois todos profesores de allí o acompañantes de todos los que estáis aquí? No. Yeah. ¿Fernando? No, es que no lo hemos presentado. Yo me llamo Fernando, yo llevo en el colectivo País de ya 20 años, pero más de 20 años. Pero no he trabajado nunca en País de ya, no formo parte del plantel de trabajadores y trabajadoras de País de ya. Yo soy profesor de instituto, trabajo en un instituto cerca de allí de Mérida, y yo por las tardes voy allí, colaboro, hago talleres, hago cosas, y luego formo parte del colectivo. Por las tardes nos quedamos allí a preparar material, a hablar de cómo ha ido el día y tal. Y mi hija también ha estado allí desde que tenía 2 años, ahora tiene 20. Bueno, 2 años no, desde que nació, vamos. Desde que nació, sí. Era hija nuestra. Lleva ahí desde pequeñita. Entonces yo como padre, como antes de ser padre, ya estaba allí también formando parte del colectivo País de ella. Y ahora ya que mi hija se ha ido de País de ella, está estudiando fuera y tal, pues sigo perteneciendo al colectivo País de ella, pero no trabajo allí físicamente. Sí. Es de la cooperativa. A diario, formo parte de la cooperativa. Y ha colaborado, pues como él tenía un sueldo mejor, pues ha colaborado económicamente para los veranos, para que pudiéramos comer el resto de la gente. ¿Lali? Yo soy Lali. Y trabajo en País de ella, pues desde hace mucho tiempo. Y nada, y es mi trabajo. Lo que pasa es que tengo la suerte de trabajar en lo que me gusta. Y entonces pues soy muy feliz trabajando allí, yo es mi vida. Pues como otras personas serán felices haciendo otra cosa. Nada. Bueno, yo soy Miguel y hice magisterio hace unos años y desde septiembre estoy participando con el colectivo, lo cual está resultando una experiencia, pues, que limitarlo al lenguaje, pues, sería una limitación, muy positivo, muy enriquecedor, un proceso de realización y bueno, fue muy contento. ¿Haciendo prácticas o trabajando como acompañante? Sí. Ayudándonos ahora. Nos ayuda ahora allí en la tarea. Sí. Ella también nos acompaña. Él no está solo. Él hizo el curso de pedagogía alimentaria, sí, que se hace en septiembre. Sí. Y a partir de ahí luego ya pues, hacía falta un apoyo y se contó con él y llevaba de nuevo. El quiso. Claro, claro. Sí, el quiso. No me obligaron, ¿eh? Yo me llamo Mabel y yo llegué en el 92, me parece, con mi hija, la familia entera, desde León nos trasladamos para ir a País de ella. Y nada, al final me han acogido a mí también. ¿Eh? Y mi hija ya es grande y... y a veces colaboro pues en algún taller de manualidades, de lo, y en lo que haga falta también. Sí, son muchas cosas que la gente que... Las colaboraciones son imprescindibles, vamos, que no podría... Este proyecto no podría solamente con las que estamos allí, porque no, es imprescindible la gente, las colaboraciones. El colectivo. Yo soy Olaya y estoy allí en la escuela hace ya un montón de años también. Vivo de eso, para eso. Yo soy Alba, también estoy actualmente en la escuela desde hace 3 años. Sí, cuando terminé la universidad. Y bueno, estuve allí de alumna desde que tenía 2 años hasta los 15, desde el 92 hasta el 2005, que ya salí del instituto. Y es la que mejor nos conoce. Y ellos a mí también. La más experiencia. Casi. Yo soy Toni, soy del colectivo Paideia y trabajo en un centro ocupacional de personas con discapacidad intelectual. Y cuando termine mi jornada laboral, pues aparezco por allí y aporto lo que puedo de trabajo y de tiempo. Yo soy Cristina y un poco como Miguel, hice el curso de pedagogía en septiembre y llevo trabajando en el cole pues desde septiembre también. Bueno, ya estuve hace 2 años, 3 mesecillos así, porque también hacía falta, pero más o menos estamos ahí aprendiendo mucho, sobre todo, y bueno, feliz. Pues yo que soy Lidia y también trabajo en la escuela. ¿Y José Luis? Sí, ¿qué tal? Soy José Luis, también desde hace ya muchos años trabajo en la escuela. Estamos 7, desde todo el tiempo estamos 7. Hinando. Esto es lo que me lo regaló. Y nada, tú ya también colaboras con nosotras en... Siempre que se puede. En todo lo que puede. Se colabora. Y por último yo, bueno, al final de la quiera, que en vuestro, como acompañantes, luego realizáis vosotros, por supuesto, propias asambleas, en los que veis vuestros estados de ánimo, quizá, pero también hacéis seguimiento de los niños de alguna manera. Sí, claro. Eso es lo primero. Bueno, principalmente eso. Todos los días nos reunimos y algunos días concretamente sobre un tema, que puede ser los niños y las niñas, que puede ser el lunes o el miércoles, ¿no? Y después otros días pues tenemos que trabajar sobre otro tema. Estamos aquí diciendo analizáis un poco cosas más para el día desde siguiente. La gestión de lo que provoca el niño, la niña, vamos, o ya como seguimiento de cada niño. Sí, de cada niño. De cada niño y cada niña. Pues mira, vemos a este compañero o compañera, hoy lleva unos días que igual molesta más de lo normal, sabemos si la situación en casa ha cambiado, pues no, vamos a ver, igual tiene un mal día, si vemos que sigue así, pues le decimos a la madre o al padre, mira, vemos que está el niño o la niña, que está como muy nervioso. Y sabes, pues sí, ya te enteras, pues sí, en casa, tal. O dices, no, pues no, pienso que no hay nada. Pero voy a también a estar pendiente, pues luego sí, parece ser que hay algún tema. Sí, niño, cada uno individualmente. Y lo que nos sale de ojos sí que lo analizamos, vemos el porqué. Y luego también, trimestralmente, también le damos una información a los padres y a las madres de cómo vemos que va las criaturillas, sí. ¿Y la escuela ha ido a más durante los 38 años de historia? ¿Veis el número de alumnos, las familias, veis o veis que la sociedad responde positivamente y cada vez se interesa más por ella? ¿O no, al revés? ¿O queda más o menos? ¿O cómo es la evolución? No, hemos tenido... Fue así y luego así. Y cuando estuvimos aquí arriba sí que se analizó el proyecto y vimos que en algo estaba fallando. No era normal que estuviéramos tantos alumnos. Estaba el proyecto, ¿no? Y volvimos otra vez a la raíz del proyecto y se fueron un montón de familias. ¿En qué años fue el pico ese? En el 92. Al principio la escuela no daba seguridad a nadie, a los padres y a las madres tenían muy claro lo que querían, pero no sabían cómo iba a resultar. Entonces, también era muy criticado fuera, continuamente tenían los padres y las madres que, no sé, que dar explicaciones o que defender de la postura, ¿no? Cuando ya sale la primera promoción de la escuela, ya los más mayores, porque empezamos con infantil y luego ya se fue 16 años, 7 años, aumentando según el número de, o sea, la edad de las criaturas, ¿no? Pues cuando ya empezó la primera generación y salió, y se examinó y se vio que realmente pues, podían incorporarse, ¿no? Que no es que no tuvieran conocimientos para poder llegar, que era lo que preocupaba, ¿no? No la forma de trabajo, sino que no iban a saber nada, que no exámenes, como que no elegir ellos y ellas si quieren trabajar, si los niños siempre van a decir que no quieren trabajar, como que eso no podía funcionar, que era un engaño. Cuando se demostró que aprobaban y que una... Pues entonces allí la gente ya empezó, los padres a tener más confianza, las madres, y gente que empezó a llevar a la escuela a ella, pues no tan mala, o sea, los niños parece que aprenden y las niñas, ¿no? Y empezaron a entrar muchas personas que no, porque era una escuela porque pues, tenía mucha atención con los críos, eran felices, y no les preocupaba mucho la ideología. Vale, entonces empezaron a entrar personas también con un nivel económico más alto, más burguesa. Entonces quisieron, querían tener país de ella, pero de la forma que ellos y ellas querían. Entonces llegaron y entonces bueno, empezaron más alumnos y empezaron a querer cambiar el proyecto. Que poquito a poco se estaba viendo que estaba cambiando. Y se vio que entonces fue ahí cuando dijimos no. Entonces al decir que no, pues, entonces se fueron los que querían cambiar el proyecto. Claro, en esa época hubo mucho dinero. Había muchas desigualdades, ¿no? Había desigualdades, claro. Realmente había una élite ahí que quería hacer la escuela a su manera. Es que eso. El problema en los 70 surgiera, bueno, mis padres empezaron un colegio alternativo, así vamos a llamarlo así, como alternativo al sistema, y en aquella época, o sea, pues en torno al 70 y tantos, cerca de los 80, y muchos de esos coles al final se han terminado convirtiendo en colegios de élite. De hecho, que fui yo, pues al día de hoy, que solo estuve un año, estuve el primer año cuando se formó, pero es un colegio carísimo. Y entonces eso es lo que veo, ¿no? Que probablemente, o sea, vuestro proyecto ha funcionado, digamos, porque pues había una serie de principios y valores distintos a lo que era lo otro, ¿no? Y a mí eso es lo que me preocupa de mucha de la pedagogía alternativa, de los coles estos que surgen, que hay otro movimiento de nuevo de pedagogías alternativas, coles alternativos, tal. Pero mucho de lo que veo es que, pues sí, alternativa al sistema, no quiero que mis hijos... Pero muchas veces es porque quiero que mis hijos estén protegidos, porque quiero que nadie les agreda, que nadie, pero no forman parte de un proyecto de cambio social, de lucha política, ¿no? Y eso es lo que me... Por eso mi hijo no está en un colegio alternativo. Pero por eso lamentablemente está en la pública. Nosotros la llamamos una escuela libertaria, porque sí que tiene una base ideológica clara. ¿Se hace formación a las familias? Se les... cuando van a pedir ellas ya saben a qué escuela van. O además les preguntamos por qué vienes a pedir ellas, qué interés tienes en venir a pedir ellas, ¿no? Porque oye, puede haber muchos intereses que tampoco nosotros estamos de acuerdo. También tenemos derecho a decirles que no. Igual que ellos eligen a la escuela que quieren ir, pero también podemos decirles, no, esta escuela no es para su hijo o para tu hijo, puesto que tú no quieres educarlo en este tipo de... También se lo podemos decir. Entonces se les informa, primero sabemos a ver por qué, cuáles son intereses, les informamos del proyecto, con una entrevista, como han dicho la compañera, y se les informa todo. Luego ya se marcha, porque nos matriculamos, o sea... Sí, piénsatelo, le damos por escrito el proyecto, todo lo que hemos estado hablando, ya has visto. En casa a veces no va la pareja, va una persona sola, o con los niños, o van los dos, lo habláis tranquilamente, tenéis el tiempo que necesitéis, cuando ya realmente lo penséis que queréis, pues ya matriculad. Y entonces ya es el siguiente paso. Luego ya, como hay un contacto directo con los padres que quieren, con las madres diariamente si queremos, pues eso es el día a día lo que van formando también. Y después cuando tiene alguna necesidad específica, también ciertas citas, ¿no? Sí, hablan con el problema en casa, alguna situación que no sepan resolver, pues se les ayuda. Claro, si quieren formarse, vienen algunos padres. Pero no hay un curso de formación a padres, no, y a madres. No, o encuentros. No. Entre ellos sí se encuentran, sí. Pero ellos hacen excursiones, hacen salidas y esas cosas. De todas formas, cuando hablamos con los padres, pues, procuramos ser, no brutos, pero sí decir las cosas claras. Mira, que somos ateos, ¿eh? O sea, que no van a hacer la comunión aquí, olvidaros desde el principio. Que somos anarquistas, ¿no? Nos procuramos utilizar las palabras que somos anarquistas, ¿sabes? Que se sepan claro, cuáles son las bases claras. Que no vengan luego diciendo, ay, es que no sé qué, mi hijo me va diciendo que no crees en Dios. Sí, te lo hemos dicho desde el principio, ni nosotros, ni procuramos que sean ellos, pero vamos, que ellos pueden creer lo que les dé la gana, pero nosotros no les vamos a enseñar a creer en Dios. Entonces, que se quede claro, y después ya, o sea, le metemos miedo en ese aspecto. Y si ellos superan la barrera, digo, no, a lo mejor podemos hacer algo. Pero al principio es eso. Pero os encontráis con gente que... O sea, con esos enfrentamientos con familias que no saben dónde están, realmente. Sí, pero al principio a lo mejor dicen que sí a todo, pero luego te das cuenta de que no es tanto. Entonces tenemos que... Las actividades extraescolares, constantemente tenemos que retomarlas, porque le decimos allí no queremos que haya actividades extraescolares, porque los niños ya están allí 6 horas, ocho horas, y entonces no necesitan más. Y lo que necesitan es estar con sus padres en esa otra etapa, ¿no? Y entonces no nos parece educativo que lo lleven luego a otras actividades más. Aparte de que le llevan a lo mejor actividades competitivas, cuando aquí no hay competición, violentas, cuando rechazamos la violencia, y entonces hay una contradicción. Todo eso se lo decimos. Entonces, pero a veces es duro y a veces pues pasan por el de lado, ¿no? Y lo siguen llevando, lo seguimos diciendo, ¿no? De todas maneras, cuando van a la entrevista o cuando dicen que quieren, muchos y muchas luego no lo matriculan, ¿sabes? Porque lo piensan bien. ¿Cómo así? O sea, ¿no? ¿Quién va a informarse de matrícula? Sí. ¿Y cómo manejáis el tema del género? De que vivimos en esta sociedad y hay una... dualidad, hombres y mujeres, que se... O sea, es... A ver... Machismo, que llegan los pequeños, aunque estoy aparte con los pequeños, llegan los pequeños y los niños quieren hacer juegos más violentos, las niñas quieren vestirse con tu fútbol y todo de rosa, y ¿cómo llegan? Pues hablándolo, es que los juegos, pero desde la más tiernita infancia, hablando, ya están los roles ahí metidos, los niños a juego de la pelota, el fútbol, vamos, y las niñas y la muñeca. Pues paramos el juego, mirar lo que jugáis, igual los niños que no saben jugar con las muñecas, le enseñamos, igual las niñas no saben jugar o no se atreven, pues parando, haciendo dinámicas distintas. Pero todo el rato, todo el tiempo, con el tema de eso, nunca lo olvidamos. Yo creo que está muy marcado lo que es lo que ven en la sociedad y muchas veces lo que reproduce la familia, ¿no? Que normalmente lo que le regalan a los niños son ciertas cosas, lo que le regalan a las niñas son ciertas cosas, lo que ven en la televisión también lo ven y lo reproducen, y hablarlo para que ellos también sean conscientes. ¿Y esto se va quitando en edades más mayores o...? Se hacen conciencia, pero no cambian el... Es que es complicado. Mira, ahí decía Pablo decía, en el vídeo decía, a ver, nos hablan de los valores, ¿no? Nos hablan de los valores, nos dicen el valor, este valor... Y luego tú ya puedes lo hace. Como hacer los tuyos, el niño lo explicaba muy bien, hacer los tuyos y desde ahí tú, pues vivir así. O puede que no quieras y coges otros. Pero tienes la opción de tener esos valores. Esa es la opción. ¿Sí? De todas maneras es duro, ¿eh? Es duro que estamos trabajando, uno de los valores nuestros es la igualdad. Y es continuo el trabajo desde infantil hasta mayores. Y que siga habiendo y se vayan planteando problemas de desigualdad en el trabajo, ya de forma inconsciente. Cuando lo hace consciente es cuando ya se puede cambiar algo, pero mientras lo estás haciendo inconsciente, pues no puedes cambiar nada. Entonces ellos sí que hacen consciente lo que está pasando, porque se habla. en la forma de organizarse, en la forma de trabajo. Una de las niñas también decía, es que cuando estamos tanto tiempo juntos y juntas y cuando estamos trabajando estamos viendo cómo son, cómo es la persona. ¿Qué persona es agresiva? ¿Qué forma de hacerlo, de trabajar, de decirte? ¿Qué persona es machista en este caso? Que tanto puede ser una niña, puede ser un niño, ¿eh? O sea, porque la transmisión da igual. De hecho, las mujeres somos las que transmitimos más el machismo, ¿eh? Entonces, pues, son conscientes, y cuando son conscientes ya sí que pueden hacer un cambio. Y es cuando ya sí, ya de más mayores sí que tenemos que son, hay asambleas de problemas de desigualdad, problemas de que tú me estás tratando, tú qué estás pensando, qué. Y sí que hay mucho debate, y es muy interesante. Y a partir de ahí se puede cambiar. Pero si no, las asambleas no influyen a las familias para revertir un poco esta situación. Es que mira, nosotras y nosotras con la familia. Es que en la familia tampoco sabemos lo que pasa, lo que cuentan. Y los críos sí que a veces dicen que en casa es de otra forma. Mira, sabemos de casos concretos, hace ya muchos años desde el principio, que la criatura le ha dicho al padre, ¿tú qué haces ahí sentado leyendo el periódico? Y mamá está haciendo la comida, ¿no? Y el padre no sabe dónde meterse. Pues suceden dos cosas. O que poco a poco el hombre se lo va planteando, a lo mejor no cambiando, pero sí cambiando de alguna forma, o se lleva a la criatura. De mí ha pasado. Dice, me está replanteando a mí, mi vida, esta mocosa de tantos años, y que además está apoyada por la escuela. Pues, si es la escuela la causa, la quito. ¿Entiendes? Y ha pasado. Otra que quería hacer la comunión, los padres querían que hiciera la comunión, ella decía, pero ¿por qué voy a hacer la comunión si no creo en Dios? Dice, eso no importa, tú haces la comunión y ya está. Entonces cogió, ¿no? Y como dijimos que no, mira que allí que... Entonces cogió y se fue la criatura, se la llevó. Y la muchacha cada vez que nos veía, pues, añoraba estar en la escuela, ¿no? Pero... ¿Entiendes? O los padres y las madres se van... He visto otros casos incluso... con respecto a lo de la religión, que los padres han sido tan respetuosos que siendo ellos creyentes y diciéndolo allí, le hemos aceptado diciendo, bueno, pero no le metáis nada de religión a las criaturas. Entonces, y han dicho, bueno, pues hasta los 6 años no le vamos a hablar de religión, a los 6 años se lo sacamos y lo llevamos a una escuela religiosa. Pero durante ese tiempo lo respetaban, ¿no? Y efectivamente. ¿Tiene una motivación para entrar en un colegio de esas características? ¿Cuál era la motivación para entrar en un colegio de las características? Porque lo habían pasado muy mal en la escuela los padres y sabían que allí eran felices. Y esa era la base fundamental. Pues hasta los 6 y luego, ¿qué? Pues lo llevó a un colegio religioso. Pero también hemos tenido familias que sí eran religiosas, pero han sido tan respetuosas y lo han tenido todo el ciclo. Y dice, bueno, cuando ya son mayores, que decidan. Y han estado todo el ciclo, desde los 2 años hasta los 15. ¿Os pasa mucho que vayan hasta los 6 años y luego se vayan? ¿A los cuatro? ¿A los 6? Niños que estén hasta los 6. Antes se pasaba más. Antes sí. Antes pasaba más, ahora ya pasa menos. Ahora ya pasa menos. Es que ya tenéis un respeto, yo creo. Por lo de la homologación y el rollo este, que ya como ven lo que hay. Sí, posiblemente. Antes había más miedo. Tenía más miedo, ahora ya tienen que tener ese aspecto. Pero vamos, se pueden ir a cualquier edad. O sea, que no es que. Sí, pero bueno, que el rollo de la homologación, que no es tampoco ilegal, que no es escolarices al tiro a los 6, es legal. O sea, quiero decir, que hay mucha gente que tiene. Bueno, esa cosa en la cabeza, ¿no? Pero vamos, Eva, seis, hay niños que se van a los 3, entran a los 1 año y medio o 18 meses y a los 3. Bueno, hay quien se va a los 5, son pocos. Hay quien se va a los 7. ¿Y cómo hacéis cuando alguien entra? Hay quien se va a los 11. Cuando son así tan pequeños, ¿hacéis como periodo de familiarización o de adaptación con esos niños? Eso depende de la familia. Depende de la familia, de las necesidades que tenga. ¿Vale? Si tiene necesidad de trabajar, y tiene que estar allí el tiempo, ya está, pues el niño sabe exactamente la misma. Que puede estar con ella más tiempo y no quiere llevarla o ir a recogerla a la 1, pues la recoge a la 1. Que lo lleva al principio una hora, la lleva una hora. Sí, pero está con él. No se queda. Allí no se queda la madre. No, porque hay otro niño tras niña que también tiene su madre. Las demás, cuando lo ven, que están el padre o la madre de otra persona. No, pero bueno, que ese periodo para que esté familiarizado, decía yo, no durante para siempre. No, pero es que hay otros niños tras niña que no están sus padres. Sí, normalmente los críos, vale, hay críos y crías que lloran mucho, pero en muchos casos son las madres las que se van peor que se quedan. Ya, los me críos. Llevo, llorando las madres. Sí. Pues se van llorando, periodo, en el momento que ya no la ven, ya dejan de llorar y la madre se va super mal, chafada, y después la criatura está tranquilamente y Está pensando tú. Mira, esa pequeña. Claro, pero estás ahí con todo el tiempo con ella, claro, ofreciéndole cosas, o sea, que no la dejas allí. Sí, claro. Pero la madre se va. Sí, claro. Mal. Yo he ido muchos años en el autobús, iba adelante y veía cómo recibía a las criaturas cuando eran pequeños los padres y la madre, los llevaban y llorando. Tal. Y yo me lo sentaba allí cerca y decía, y llorando, y digo, ya puedes llorar, tu madre ya no te oye. Decía, enviaba a los ojos. O sea que, en el fondo ellos, en la dependencia, tienen que hacer esa eso los padres no se pueden ir tan campantes. Si la han dejado a él allí, no te pueden irse tan tranquilo. Entonces, le lloran un poco, un rato, y después ya, como ya no te... Sí, se crea esa energía, ¿no? Entre el padre. Yo no sé si habéis visto... Los claro. cómics de Mafalda, bueno, en uno de ellos, el Guille, se cae. Porque piensan, ven que el padre o la madre se está sintiendo mal por llevarlo a un sitio. Entonces ellos piensan que ese sitio pues va a estar mal porque su padre o su madre está pasando mal. Claro. Y se lo transmiten a la criatura. Se crea inseguridad, exactamente, por la inseguridad que tienen los padres de que va a pasar mal y después está estupendamente. Bueno, porque se resigna, ¿no? Aquí ya no está aquí. Sí, bueno. Mi familiar y... Sí. Pero no es resignación. No. Están otra persona. Claro. No es que digo, bueno, pues ya está que. No, es bueno, que... depende de la edad, ¿no? Sí. Y depende de la criatura. Pero, no, depende de la edad, pero. Sí. No, ya, pero. Si dijera que va a estar inactivo, que no va a estar. Pero es que rápidamente. ¿Vale? No sé. Hay críos que es muy pequeño, de 2 años, que no lloran. Desde el primer día no lloran. Y otros que sí lloran y que les cuesta adaptarse. Que depende también. Bueno, depende del crío. El proceso del apego. Sí, claro. Pero bueno, ahí dejamos a la madre que, bueno, media hora, pues ya está media hora. Y el otro día lo deja más tiempo, si puede, que hay casos que no pueden, pero si están trabajando. El periodo de adaptación es sobre todo de la madre. Comprobamos que hasta que va adaptando la madre, sobre todo la madre, después también el padre, pero que necesita que dejarlo tranquilo y irse relajado. Y si no se va relajado, el niño se queda relajado, se queda tenso y llorando, echándolo de menos. ¿Algo más? ¿Ya? ¿Cómo funciona el aprendizaje de los idiomas? En el sentido de que una aprende en función de lo que le parece útil para la vida, ¿no? Entonces, muchas veces los niños dicen, a mí esto de aprender inglés o cualquier otro idioma no me dice nada. Como hablabais de organizar talleres y según los intereses y tal, por eso pregunto si los niños se interesan por los idiomas, hay talleres de idiomas... Sí, talleres de idiomas sí, pero en realidad el inglés es una imposición para las adultas también. Nos han dicho con las millones de idiomas que hay en el mundo y que tenemos que aprender inglés. O sea, realmente es una imposición. Partimos de ahí, entonces nosotros con eso no. Ahora que tú, hay por ejemplo, pues alguien que sabe italiano y enseña italiano, también se enseña el inglés, también se enseña. Francés, griego, hemos tenido alguno que sabía por griego. No sé, en ese sentido pueden tener el interés como pueden no tener el interés. Si tú tienes el interés y hay un niño que tiene el interés, pues se hace el taller. Pero al inglés no se le da más importancia que a los humanos. Partimos de que es una imposición capitalista a tope y con todos los idiomas. Además, Extremadura debería aprender portugués, que estamos al lado. Ya. Y es que es así, y nos obligan a eso. Y entonces hay gente que tiene interés, aparte que lo de aprender un idioma tampoco es tan fácil. Entonces necesitan una cierta maduración de ciertas capacidades. Y hay muchos expertos y expertas que están bastante en desacuerdo con empezar mucho antes de la lectoescritura con un idioma que no es el tuyo. Otra cosa es que lo hables en casa, que lo estés hablando, que lo estés viviendo, eso es otro tema. Pero algo ajeno a ti totalmente, piensan que puede ser contraproducente para todo. O sea que hay mucha opinión, lo que pasa es que como ahora es tan importante, por eso pues también parece una moda, ¿no? Pues parece una moda. ¿Qué interés tienen por los idiomas? Si viene alguien de fuera y cuéntanos y cómo se dice esto. O sea, el interés está, lo decía Alba, por aprender. El interés está por aprender de todo. Pero no eligen el inglés como taller. hasta muy mayores, porque no ven la necesidad, claro, exactamente. Claro, claro. Luego ya sí, la ven porque saben que tienen que aprenderla. Porque si pasa, para pasar al instituto es lo que le vamos a pedir, claro. Pero vamos, ni infantil ni lista. Y en los de primeros, o sea, los de 6, 7, 8, 9 años. Ellos, cuando van a este último año en Baidella, que van a incorporarse como a cuarto de la ESO, hay una decisión por parte de ellos de decir, pues, cómo vamos a pasar a este curso, queremos un poco saber qué es lo que nos van a. ¿Qué se está trabajando allí? Por vuestra parte, ¿hay algún tipo de seguimiento, de apoyo específico para ver cómo se van a reincorporar al instituto? ¿Depende cada caso, un poco cada niño lo que quiere hacer? ¿Cómo se gestiona? Depende de cada caso. Lo que pasa es que no es que están aislados y no conozcan a nadie. O sea, saben, tienen primos, tienen amigos y amigas, tienen que están en el instituto. Entonces saben más o menos qué es lo que hacen en el instituto, ¿no? Tienen mucho interés por ir al instituto, es cierto, sobre todo los más mayores. Porque quieren conocer, como decía, no sé, la chica que estuvo aquí, quieren salir de su entorno habitual para conocer otras cosas, y también lo ha dicho algo. Y sí que a veces dicen, oye, ¿por qué no hacemos un examen? ¿Por qué cómo es un examen? ¿Y qué hacemos? ¿Y cómo se hace un examen? Entonces también le explicas un poquito, ¿no? Le explicas qué es un examen, cómo lo hacen, qué existe. Y a lo mejor quieren, a los mayores, pues se ríen. No, pues yo no quiero hacer examen, cuando ya conocen. Pero bueno, sí que una preparación específica, pues no, porque la van trabajando día a día. El proyecto es desde infantil a 15 años. Y terminando 15 años, están súper preparados para trabajar y los medios suficientes para afrontar el estudio. Sí, es algo a lo mejor que, por lo que va a dar, por ejemplo, del inglés, ¿no? Que es algo como que yo creo que otras cosas, como que es mucho más natural, las matemáticas, la lengua o tal, que el interés te surja en tu vida, porque son cosas que. Pero el inglés, poder no darte por ahí para nada, porque realmente hago un puesto. Pero entonces llegar a decir, pues yo sé que voy a ir al instituto, ya pues vendrán con un nivel de inglés, me pongo yo las pilas porque yo no quiero fracasar en esta asignatura, o no se adaptan y luego realmente, como los que han estado en el inglés en el cole, era tan machacado, pueden pillarles rápido el nivel, o cómo. A ver. Porque ellos, no sé, yo trabajo en un cole que se trabaja diferente. Y cuando van a pasar, los que van este es el primer año que van a pasar como a la secundaria, tienen miedos, entonces están en un proceso como de, uff, es que yo de esto no me he interesado para nada, no sé nada, sí que me lo van a pedir, quiero aprender, ay, pero no, es que no quiero estar en este taller ahora, quiero estar jugando fuera, o sea, como que es mucho. No, pero eso no se da, ni esa desinquietud que te está hablando, me está dando un poquito a mí de miedo y todo. O sea, que esa. Nerviosismo de, no sé, he seguido de otra forma más natural. Entonces, como van trabajando a la hora que quieren, como quieren, porque además, mira, lo que estaba comentando Fernando antes, es que no hay un método, grafomotriz le llamamos, que le dio Pepita, y lo hemos puesto en práctica desde muchísimos años, la lectura y la escritura. La forma de aprender a leer es que. Entonces, la forma de aprender, que es algo esencial y básico que tienes que tener para poder ir a cualquier sitio, incluso al instituto, que mucha gente. La comprensión no la tiene, es una manera mecánica, entonces no entiende lo que están leyendo, eso es lo primordial. Entonces, si ellos y ellas entienden lo que leen, lo van a aprender, si quieren aprenderlo. Si tienen inglés y no quieren, no lo van a aprender, pero ni aquí ni en Lima. O sea, tú vas a una clase que son 30 personas, o 20, o 10, o la que sea, y las tienes delante y tú quieres explicarle algo, y esas personas no quieren aprenderlo, por mucho que tú tengas ahí esas criaturas, no van a aprender. O sea, no le enseñamos ya, y ellas aprenden. Entonces, si quieren aprender inglés, lo van a hacer en el momento determinado. Ellos y ellas, a lo mejor, en matemática, la geometría, la estudia, el cuadrado, el círculo y el rombo, en primero. En segundo, eso la esfera. Todos los años van a aprender un poquito. Ellos no trabajan todos los años un poquito, sino cuando trabajan la geometría, trabajan la geometría. Y a lo mejor tienen 12 años, 10, 9. Y trabajan todo porque quieren trabajarlo, porque lo van entendiendo, ¿entiendes? Yo quiero trabajar sobre geometría y estudian las figuras planas, las tridimensionales, las áreas, todo porque quieren aprenderlo, ¿entiendes? Entonces no tienen esa sensación de no sé algo, porque además nosotros les damos también la seguridad de que pueden aprender. Nos han dicho en idioma, lo que sea, que hay niños y niñas que son de países, ya no tienen el conocimiento en ese momento determinado, el nivel, pero tienen la cabeza muy preparada para cuando ellos quieren y quieran, absorben o trabajan o investigan y lo aprenden. Entonces, yo creo que más mayores mejor. O sea, claro, hombre, nuestra idea, nuestra escuela. Proyecto Paideia de tal edad a 15 años. ¿Por qué? Porque si realmente estamos viendo que cada persona vaya según la maduración, no todos los niños de 8 años tienen la misma maduración que otro. Y los de 6 igual. No pueden aprender a los 6 años todo el mundo a aprender a leer y escribir porque no tienen la maduración suficiente alguna. Otros han aprendido 5, pero otros lo han aprendido a los 8. Pero realmente cuando terminan todo el proyecto, todo el proceso, sí que están preparados para afrontar a cualquier tipo de... Ahora tú te lo llevas con 8 años y a lo mejor... Pues hay algunos que no saben escribir. Pero saben hacer otras cosas, ¿eh? Entonces, pero vamos, que tiene toda la vida para aprender a leer. ¿Sabes? Pero sí que sabemos que a partir de los 15 años tiene además todos los recursos para poder aprender lo que quiere. Y personas que no. Claro, también la capacidad de cada persona viene con una dotación genética, no todo el mundo tiene una dotación. Hay personas que necesitan ayuda. Y a esas personas sí que estamos nosotros aquí para motivarlas, ayudarlas y protegerlas. No sé si te hemos contestado. Sí, sí, claro, yo creo que lo de la edad influye mucho, ¿no? O sea, yo creo que donde estoy, pues ahora también es el primer año que va a ser un niño al instituto, ¿no? Entonces, el primero supongo que también influye, pero yo veo que está en un proceso de... tiene dudas, ¿no? Es decir, pero también mitifica mucho de cómo lo que saben los niños de... del instituto, ¿no? Como que tienen la sensación que, claro, que están todo el día estudiando, todo el día con libros, y él tiene una visión de... O sea, que es un trabajo que hacemos con él, nosotros cogemos libros del texto y le decimos, mira, lee esto, ¿no? ¿Crees que puedes hacer lo que te pide aquí? Y también es un poco que vaya quitando ese miedo y viendo que realmente no es tanto lo que se sabe allí, sino como que también es lo que te venden, como también los otros niños con los que se relaciona, muchas veces como modo de defensa le meten este miedo, ¿no? De sí, tú no harás deberes, pero luego no vas a saber, tú no tienes clase obligatoria, pero tú no vas a... Entonces como que también es algo difícil cuando estás tú solo en este... Te tienen que convencer de que lo suyo es lo mejor, entonces... Para convencerse, tienen que tirar por tierra lo de la otra persona. Es normal también que sea el primero, ¿no? Porque pues allí en el colegio ya se conoce mucho, nos conocemos mucho durante muchos años, conocemos personas que ya están allí en el instituto, que vuelven a lo mejor los viernes a comer, y entre ellos y ellas hablan mucho de cómo es el instituto, cómo son los profesores, y se quitan mucho miedo. Entonces, a lo mejor, este caso de este niño que no conoce alguien fuera, pues lo tiene más complicado y no lo que tenga un poquito de miedo. Pero no, estoy seguro, ¿no? De todas maneras, no saben tanto lo del instituto, ¿eh? No. Claro, han dado muchas cosas, eso sí. Porque ellos además lo dicen, tú has dado no sé qué cosa. Y dicen, oye, que dice no sé quién que se hemos dado. Pero no dicen que han aprendido, ¿sabes? Han dado muchas cosas. Ahora, de lo que han dado, lo que se han quedado y lo que han aprendido, es que es normal, es que no tenemos tanta capacidad como para retener todo lo que nos dicen. No, es que aprendes, como no es un aprendizaje significativo, han dado muchas cosas, pero o sea, quedan muy poquito, quedando menos de una forma que a ti te sea para ti algo importante, eso queda grabado de otra forma diferente. Creo que se han hecho estadísticas de lo que se aprende durante la educación básica, solo se recuerda al final un 10%, y de ese 10% solo te sirve para la vida otro 10%, o sea, un 10% del 10%, o sea, un 1% de lo que has aprendido en la escuela. No, pero lo peor que queda entonces, es excepto a los maestros y las maestras que te piden de recordarlo diariamente. Pero lo que sí que queda, que al final es lo peor, es esa sensación de que tú estás en el mundo aquí, el profesor está aquí, o sea, como que al final la escuela lo que tú dices. Y sin embargo, la escuela no está para dar conocimientos a los niños, sino para enseñarles otras cosas que se quedan. Y sin embargo, sí, lo que sí han aprendido muy bien es, le han enseñado muy bien, es a odiar el saber, el no querer aprender más. ¿Qué es lo que hace la escuela? Que cuando llega a los 10 años, 11 años, le ponen un libro delante y se echan para atrás. Sí, es que eso es lo... Eso es peor todavía que cualquier otra. Sí, yo veo a mi hija. Le han matado la gana de aprender. Va al colegio ahora y se le está quitando las ganas de aprender. Digo, qué putada. Porque el padre, por ciertas circunstancias, tengo que llevarlo a un sistema educativo. Tal, ¿no? Y yo bueno, o sea, ahí tenemos nuestra lucha, ¿no? Pero veo que la niña le quita, o sea, se le quita las ganas de... La niña está 5 años de aprender. Porque está haciendo fichas y es como una pretensión de ella. Es que hay una presión y una obligación que quiere la maestra y no veo. Y va con unas ganas también, es una criatura, ¿no? Que va a querer. Quería decir algo, ¿verdad? Claro. Hombre, a ver, yo creo que respecto a esto, primero decir que estoy maravillada con el proyecto, yo no lo conocía. Y en mi busca por buscar o crear algo diferente, estoy ahí todavía en esa disyuntiva, estoy maravillada, absolutamente maravillada. Dicho esto, yo creo que en general aprendemos todos de lo que nos interesa. Es decir, si tienes la disposición de aprender, aprendes. Entonces, me gusta este tema de este tipo de aprendizaje, porque al final es el niño el que va cogiendo, va aprendiendo, coge la geometría y la coge de golpe, coge el lenguaje y lo coge de golpe, porque estás, cuando tienes pasión por algo, estás aprendiéndolo y absorbiéndolo hasta que lo tienes y hasta que es tuyo. Lo que decías tú, que con 14, 15 años, sabiendo lo que es el instituto, ya vas a sabiendas, valga la redundancia, de lo que vas a hacer y a lo que vas, y te lo tomas de otra manera, lo disfrutas, lo absorbes, lo vives. Mi pregunta es, si os encontrarais con alguien que tuviese la intención de empezar un proyecto educativo como este, en el que lleváis el recorrido que lleváis, ¿qué recomendaciones le daríais para ahorrarse a lo mejor ciertos golpes con según qué aspectos? Mi intención ahora mismo es que estoy empezando un camino y hablo a mediano o largo plazo. Y a saber, porque hoy sabemos lo que pensamos y lo que queremos, mañana no se sabe y hay que estar dispuesta al cambio y adaptarse a él. Pero mi intención a mediano relativo largo plazo es plantar un proyecto de este tipo y os voy a seguir de cerca y seguramente en el futuro os visite si sigo con la idea, porque os aseguro que estoy absolutamente maravillada, pero emocionada y maravillada, ¿eh? ¿Qué le diríais a alguien que tuviese la intención de hacer un proyecto de este para ahorrarse? Mira, básico, lo básico es que una persona sola es muy difícil que lo pueda llevar a cabo. Eso es lo básico. Entonces necesita un equipo, un grupo. Y ese grupo, no todo el mundo implicado a lo mejor en el proyecto, sino que apoyos por parte de una especie de colectivo que ayude y que apoye ese proyecto. Eso es importante. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Y yo te voy a recomendar eso porque no estamos de acuerdo en que pidas subvenciones y te ates al carro del Estado, que entonces si a lo mejor lo puedes conseguir. Claro. Entonces, yo te voy a recomendar en lo que creo que es la autogestión y esta forma de educación. Entonces, un grupo, un colectivo que apoya el proyecto. Después, mucha precaución. No empezar de golpe con echando pecho, porque te pueden dar muy fuerte. Entonces, poco a poco, buscando formas para que no se te vea demasiado, pero puedas hacer lo que tú quieres. Eso es lo que se fue haciendo en Paideia desde el principio. Al final han pasado 38 años. Entonces, mucha humildad para reconocer que te has equivocado y volver y cambiar. O sea, constantemente tienes que ir investigando. Sobre lo que haces, investigando. Y el proyecto que tú hagas no tiene por qué ser el proyecto de Paideia. Porque el que tú hagas es tuyo. Y es, o sea, tuyo o vuestro, y entonces puede ser distinto, además saldría en otro sitio distinto, o sea, y entonces mucha humildad, mucho estudio, informarte mucho de todo, y después poco a poco ir buscando otra forma, y si te equivocas no pasa nada, cambia al día siguiente o a la hora, si quieres, cambia, ¿vale? Hasta que ya se te haya sentado. También mucho sentido del humor, hace mucho sentido del humor. Mucho. Reírnos. Sí. En la vida general. En la vida general, yo creo. Hay que tomarla con menos seriedad de lo que nos la venden. Todo en general, yo creo. Empezando por la maternidad, que yo creo que aquí es el punto en el que muchos. Y por supuesto, el miedo, apartarlo. La prudencia, todo lo que quieras, pero el miedo, dejarlo pasar. Se puede. Hay una cosa que me quedó a mí una vez que leí. La ignorancia genera mucho miedo. Que la ignora. Pues la, y, que la ignora. Y me quedó tan claro para mí, para aplicármelo a mí. Digo, es cierto que hay muchas cosas que no sé y me genera mucha inseguridad y mucho miedo. Por... Una de las políticas de la derecha, ¿no? Mantén a ignorarte un pueblo y lo tienes. La, la ignorancia es la base del miedo y de la religión. Sí. Gracias.